Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales son presentados por la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Querido Nicolás, ¿cómo me le ha ido? Mi queridísimo Emilio, ¿cómo vas? Mi queridísima Laura. Jaime, ¿cómo estás? Mi queridísima María Juliana en Chile, ¿cómo estás? Mi queridísimo Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, ahí te oímos como un robot, pero pues, ¿sabe que el cuerpo humano se acostumbra, Nico? Sí, claro, eso pasa. Uno se acostumbra. ¿Tú no has estado en carpa un mes? Sí, claro. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿A cuál concierto o película a la que le metiste mucha expectativa resultó un bodrio? Uy, tantos. En mi caso, tantos. ¿Y qué tal a los partidos de fútbol que usted les apostó, Nico? No, es que hay partidos que uno, sí, fíjese que hay partidos de fútbol, yo creo que también aplica. Las corridas de toros. También aplica. Las obras de teatro. Uf. El estreno de una serie de televisión. ¿A ustedes les parece normal el final del Juego de Tronos? No. No, ni a ti ni a muchísima gente que... Es que yo soy todo conforme. Rebelde, ¿no es cierto? Bueno, tranquilo. Yo, por ejemplo, por ser fan de Héctor Lavoe, le metí ganas a la película El Cantante, que yo creo que es uno de los huesos más grandes que se han hecho en la historia. Pero es que una película protagonizada por J-Lo y Marc Anthony, y de pareja en ese momento, eso bueno, pero déjelo. Lo que hizo J-Lo con Ben Affleck, la misma vaina. Ah, Gigi. Eso... Lo que hizo Madonna con Guy Ritchie en la película sobre el señor ese inglés que abdicó el trono. Esa la hizo ella sola. Pero ella sí hizo un remake de una película sueca, Swept Away, dirigida por Guy Ritchie. El bodrio del siglo. Es que uno no puede obligar al marido a trabajar. Bueno, por ejemplo, lo que uno quiere lucir. O les parece. No. Bueno, es que Madonna también ha actuado en unos bodrios monumentales. O les parece no, normal. Estoy hablando de parejas que obligan a su pareja a destruirse en su carrera. No, hombre, no diga eso. No, no, Nico, eso que le pasó a Ben Affleck es... Esa es la peor película del siglo. Bueno, pero hizo pues, 3 millones de dólares. Pero hasta Confucio. Creo que es una peor que es Cats, ¿no? Pero hasta Confucio. Sí, Cats, dicen que hasta es... Confucio hizo malas frases, sí, hombre. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cómo le parece que no quiero que me cuente cómo quedó el Barcelona hoy? ¿Se puede? Por favor, es que no he visto el partido. No, se puede, se puede. Pues si usted aguanta 3 horas, no se lo puede. He visto. Yo, pero aguanto esta mañana a las 9. ¿De verdad? Claro, cachaza. Cachaza, bueno. Cachaza. Tema del día, entonces, vamos a leer los primeros 2 tweets del programa, a ver qué pasa. A la pregunta. ¿A cuál concierto o película a la que le metiste mucha expectativa resultó un bodrio? Uy, no. La verdad es que yo sí he visto demasiado bodrio. O sea, yo la verdad que yo creo que me voy a eximir, tengo por ahí 100 ejemplos. Y aplica para todas las actividades también. Yo creo que yo compartí la mitad de esos contigo. Por ejemplo, recuerdo que vimos un concierto de Queen sin Freddie Mercury, a la media hora me salí. No, pero eso sí me importa 5. Estaba Luis Alfonso y cantaba como si fuera Freddie Mercury. ¡No, hombre! Interstellar, no la entendí. 5-4. El olor de la papaya verde. Divina esa película. Ustedes saben que la papaya verde solo se da en Oriente y es horrible. ¿Ah, sí? Joya del cine, Vietnam, creo que es esa película. Sí. Al menos eso me decían mis amigos. Te digo que es una excelente película. Y hasta la recomiendo, pero la verdad, eso es mucho hueso tan bravo. Bueno, pero eso pasa. Devendra Banhart fue tan malo que en mi círculo de amigos tenemos una categoría de 10 a Devendra. Bueno. Ana Cecilia Calle, gente nueva. Qué bien. J.S. Ramírez dice, la final del torneo Fox en 2019 entre Santa Fe y Millonarios. Resultó siendo un dolor de ojos horrible y al final ganó Millonarios por penales. Sí. Peor aún, saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Star Wars 8, uy, ese es un bodrio serio. Pero yo fui esperando el bodrio. El último Jedi, alta expectativa por esta película y gran decepción. El olor a la papaya verde, Hardenson Yesid. Esa no, ya es una nominada al Oscar. Sí, hay que... No, pero es que es como una hora comiéndose una papaya. Sí, medio, ¿no? ¿Alguien la vio en la mesa? Ninguno. Yo sí. No, yo tampoco, no he sido capaz. Bodrio. Es que no he sido capaz. ¿Alguien conoce la papaya verde? Yo la conocí por ahí. Y cortaban la papaya y era una lonjas, un simbolismo de la vida y el sufrimiento se pudrió del ser todo, humano. Se pudrió todo. No fui ni siquiera expectativa. Desde que vi el lanzamiento de la primera película, sabía que era un bodrio. Habló nada más y nada menos que de la espantosa, horrible, mal actuada y pelle Crepúsculo. Uy. Pero es que eso, Laura, tú la viste con deseo y te desnudaste en el cine. No tanto, ¿sabes? Pero sí. La tenías deseo, pero se... María Juli, ¿tú viste Crepúsculo? Me vi algunos capítulos, pero tampoco me gustó. Todo el mundo hablaba maravillas de esa serie y yo la verdad no me atrapó, pero ni 5. Estamos hablando de la película, María Juli. Ah, la película. No, tampoco. No, es que sí, es una película. Estaba pensando en la serie porque fueron varias películas, además. Sí, es que además de una se sacaron 2 y habían muchas cosas. Como era de un libro, eso decidieron sacarle el jugo, lo que quisieron. Y no era la mejor. ¿Cómo será que no me gustó? Imagínate. ¿Cómo será que no me gustó? Que ni siquiera tenía claro que era una película y no una serie. Orlando, revisemos el sonido de María Juli, por favor. Buenas tardes, amigos. La última película de Depredador la vi. ¡Qué mala película! Es que la primera fue impresionante. ¿Cómo se comía ese señor transparente a los muchachos de Arnold, no? Bueno, tranquilo, hombre. Iba con bastantes expectativas y se resultó ser la tertulia. ¡No, hombre, tranquilo! Pero con Hassan Nazar. No, hombre, tranquilo, deje a la gente, hombre. ¿Pero qué dijo Hassan? Abrazo a Hassan. Por eso, abrazo a Hassan, hombre. Hola, chicos, Génesis y Luz del Universo. Uy. Miccioné de la risa cuando se cayó Silvestre Dangón en Puerto Gaitán Meta en pleno concierto en junio del año pasado. Mire, pues. Vibró la tarima y las posaderas del tipo se le veían como cotero de corabastos. Bueno, tranquilo. Saludos al Otto Greifestein de la radio Nicolás Amper. Qué ordinariez. 0-1 a Ricardo. 5-4. Y vamos a congelarlo en el Twitter ya. No. Si Nicolás es otro Greifenstein, congelado queda. No, pero por usted qué. Por la voz será, por el estilo, voz, por la buen clase. Gusto. Sí. No, hermano. Me falta el Mustang, de resto es se fue, igual. Se fue. Ricardo Rodríguez se le lee en un mes. Me falta el Mustang, no más. Debo decir sin dudarlo de un momento que el bodrio más bodrio fue Andrés Calamaro. Ese Uy. Señor, al igual que Nicolás, se cree en el pipí del niño Dios. No. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El Vasco no lo quiere para nada, ¿oyó? No, pero déjelo al Vasco, hombre. No, que lo deje a usted. No, tranquilo. Al Stereo Picnic 2018. Caos, comida carísima, gente pretenciosa, barro por todos lados, olor a marihuana y para rematar me robaron el celular. No, lindo momento. Todo por la módica suma de 350 mil pesos el día. Lindo momento. Hay más orden y cordura en Rock al Parque y es gratis. Sí. Nota, Nico. 5-4. Gravity, gemidera espantosa. No, pero es muy buena película. Bueno. 5-8 para otro de ustedes. You Turn de Oliver Stone. Ese es un bodrio sereno. No, ni siquiera esa es la buena. Escena cuando filetean. Muy buena película. A J-Lo es suficiente. Admira toda esta mesa y su gran inteligencia emocional para convivir con Nicolás Samper. No sabe qué. Laura, nota. 5-5. A mí me parece una gran película, U-Turn, entre otras. Y huele. Gran película. Y huele a triunfo. Y huele a triunfo el que tener que aguantarse a Nicolás. ¿Pero qué? ¿Qué tal el mentolatum que está en el que está Laura, no? Yo feliz acá. Mentolatum, pero el berraco. Nunca la había visto así. Como en comercial de limpiador de pisos. Es como... Sí, ah, sí. Ya. Un producto que salió promocionando en Facebook. Nunca lo mandaron, me tumbaron. El millonario... No, pero eso hace 21 horas. Bueno, Emilio. No siendo más el objeto de la presente, es mi deber solicitarte que pongamos buena música, brother. Hoy quiero poner una cancioncita. Se la voy a informar a Laura. Es que no me acuerdo, tengo una noticia buena y hay que poner la cancioncita. Una pregunta, la película esa, Laura, que hizo Octavia Spencer de Hidden Figures, que es la gente de la NASA. Ah, sí. Sí. ¿Tiene alguna canción original? Tiene varias. Claro. Aquí hemos bueno, escojan una y me la Vamos guardan para cuando haga la nota. Sí. Nico, la bolsa cayó y otros Monet, 900 puntos, ¿no? Sigue complicado, ¿no? Es que tengo un dolor. Es el coronavirus, es muy doloroso. Vamos con música. Bueno. Ok, listo, vamos con esto. Un adelanto del nuevo disco de Sergio Méndez. Una canción que hizo con su esposa Graciña Leporazzi con el rapero Common. El disco sale el viernes. Se llama In the Key of Joy y esta canción se llama Sabor du Rio. Yeah, how y'all feeling out there? Sabor du Rio, let's go. Yeah, come on. Feel the sunshine, yeah, summertime. Little brew, a little bit, a little wine. We feeling good now, in the hood now. Rio de Janeiro, understood now. Coming from Chicago, this is Common. I'm in the place with my man, Sergio. This is how the words would go. This is how we rocking in the circle, universal though. You can feel it, come on, yeah. Live music, we in sync. A lot of people doing what we can. Don't think too long, don't think too wrong. When it comes to this, yo, you loving that song. Now we can go strong, look at the palm trees and feel the breeze. MCs, this is how it be when the style will be free. I love it when a lady just smile at me. though. This discussion over real percussion. It's like this, y'all, everything is gushing. A little bit of water for the sons and daughters. When it comes to Brazil, it's all in order. Gotta go down, gotta hold down. Shout out to my man Reem from Motown. But we coming back to Brazil to feel the type of things that's real, yo. Everybody chilling, just... Sabor do Rio. Make the music with the sound and get busy. Everybody out there, yo, get with me. We going from Brazil to Chi City. I know we got a whole live committee. This is how it be when we get the sound. Yo, like Pac at a bar, I get around. Lost and found, I get around. Yo, I love the sound. You know we free bound, never been bound by anything. And when it comes to this, I had many dreams. Let the sound just let the sound team up with something that just sounds supreme. That's the one truth, that's the most. High. Rio de Janeiro is close by. I keep a close eye on the sound piano. When it comes to this, y'all can just handle. When we go down, yeah, we hold down. Yo, the fort, yo, just cap your off now. Let it go now, let it go now. Yeah, we hold down the fort, what you thought now. Let it go now, let it go now. We can hold down the fort, what you thought now. From the carnival, you should know the style. Constance, y'all, I'm the only child of my mom and brown, hands down. I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, volvamos al juicio de Harvey Weinstein. Está enfermito, hombre. Después de 20 horas de deliberaciones y después de 6 semanas de juicio en Nueva York, le metieron 2 cargos: First Degree Criminal Sexual Act y Third Degree Rape, como dijimos ayer. Esto lo podría dar entre 5 y 25 años en prisión. Yo ayer un poquitico folclórico dije que le iban a dar 5. Sí. Pero a esto hay que sumarle los 4 del otro cargo, o sea, da 29. Para la gente que hoy habló en Estados Unidos en los diferentes medios, pues es injusto que al man no lo hayan clavado, que al man no lo hayan clavado más años, que no le hayan quitado el cargo número 1 y el cargo número 3. Básicamente es la historia. Entonces, pues esa es la historia, listo. Y dicen que él dijo, I'm innocent. How could this happen to in America? Que eso quiere decir como, soy inocente. No, pero, soy André, inocente. Pero traduzca bien. Soy inocente. Es que mis audífonos están dañados. ¿Le pasó? ¿Cómo puede suceder eso en mi país? Listo. Lo chistoso es que el hombre salió el juez dijo, bueno, espósenlo y cárguenselo para la cárcel. Y llegó a la cárcel y comenzaron palpitaciones y se le subió la tensión a 240. Está en un hospital en el centro de Manhattan, en el Bellevue Hospital. Está descansando. Yo les dije que de pronto. Sí. Cae pronto. Sí, exacto, te habías dicho. Pues es que, bueno, tiene 67 años. No, pero eso sí me da pena contigo, pero o sea, está subiendo que yo muero. No, que por no. Bajito, ¿en cuánto tiempo saldrá? O sea, ya sale muy mayor si sale. No, yo creo que el tipo en 5 años lo tienen fuera. ¿Será? La gente está desmoralizada. Porque es que el primer cargo es de 5 a 25. Pueden ser 5. Sí, claro. Y el segundo cargo es hasta 4. Sí. Puede ser nada. Sí, bueno. y 5 y el señor se dedica a hacer artesanías, se dedica a tallar la piedra y a tallar madera y sale en un año. Bueno, y listo. No, pero es que usted sabe que así operan las cosas, ¿no? De pronto el hombre ya dice, y bueno, él tiene como para sobrevivir fuera del negocio también, ¿no? O sea, digamos que después de un presidio no va a tener que decir, bueno, y ahora buscar trabajo y con estos antecedentes, nah, ese man ya está en otro lado. Sí lo siento que se ve mucho más cucho que usted y yo. No, mirándole. Está hecho pedazos. No, pues es que el daño psicológico se le tiene que ver en la cara. Tiene que estar somatizando todo lo que le está pasando por dentro. Bueno, ¿quién lo manda? ¿Y por qué no pensó en ese daño psicológico cuando violó 100 personas, Laura? Estamos totalmente de acuerdo. Que pague de alguna forma, así sea con su daño psicológico, converse. Bueno, la noticia tiene que ver con una actriz francesa que se llama Adèle Haenel. Y dice que ya se perdió el barco del Me Too, o sea, que denunció tarde. Ahí no me mata, pero bueno. Mire. Cuando Adèle Haenel dijo el año pasado que había sido abusada de niña por un director de cine, se convirtió en la primera prominente actriz en Francia de hablar públicamente sobre el abuso en la industria cinematográfica del país. Para entonces, el movimiento Me Too no tenía ni 2 años en Estados Unidos. Las familias argumentaron sobre su historia en la mesa de comida, en la familia. Los colegas discutieron Brigitte Macron, esa bellísima mujer, la primera dama de ese país, esposa de Emmanuel, dijo que a los 31 años Haenel requería gran respeto. Sí. En una reciente entrevista con el periódico The New York Times, Haenel argumenta que el presidente Macron y su gobierno deben hacer mejores esfuerzos para parar la violencia contra la mujer. El sistema judicial, dijo, necesita cambiar para bien tratando a las víctimas de violencia sexual. Y dijo, en todos los niveles. Me encantaría hacerla en francés, la nota, pero prefiero que Nicolás entienda algo. No, pero usted la puede pronunciar en francés. El director Christophe Rugia es el hombre que parece que la tocó inapropiadamente cuando tenía 12 años. Negó todas las acusaciones a través de sus abogados y en enero lo incriminaron con un asalto sexual en una menor de 15 años y bueno, la demanda va en camino. Aunque Haenel ha estado callada desde las acusaciones, historias similares han seguido, incluyendo una acusación de una mujer fotógrafa, Valentine Monnier, que dice que el director Roman Polanski la violó en 1975 cuando tenía 18 años. Polanski, pues ustedes saben que tiene un problemita con una niña que violó en los Estados Unidos de 13 años. Sí, claro. Tiene un rol. Chicos malos, Nicolás. Chicos malos. Nicolás. Es un problema dar con abuelos malos, ¿no? Se lo digo yo por experiencia. Perdón, ¿y su abuela? Pues que a eso voy. Se lo digo era yo. La más mala de todas. Lo trató de intoxicar con un atún podrido, Nicolás Bank. Ni siquiera era Bankangs. ¿Qué marca era? Isabel. ¿Y por qué usted critica la marca Isabel? No, porque es que fue con esa. ¿Por qué sugiere que es ordinario? No sugiero que es ordinario. Es que ¿ya se quebró Isabel? No sé, pero con una lata de... ¿Canary sí? No creo. Siguen más Canary, sí, que nunca. Muy buenos. Bueno, James Alex Horley, de 12 años, pues se fue a vivir con sus abuelos, 2 tíos y una tía, rico. O sea, el chino se fue tranquilo a vivir con ellos. ¿Rico? ¡Hablemos cháchara! Exacto, y rico. ¡Hablemos cháchara! Eso, hablemos echemos cháchara. Rico. Lo mío rico. Es conversar. Es que usted no puede decir rico, ni esperaremos. Yo no soy periodista, pero eso soy un buen conversador. Eso está mal. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente, lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, y adelante. Entonces se fue a vivir con sus abuelos. Pero cuando entró a esa casa, nunca volvió a salir. Salió en medio de una fría bandeja de latón y tapado con una manta. Y con una bolsa negra de cuero que decía Coroner. Porque fue en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que le pasó a este pobre muchacho? A James Alex Hurley. Sus abuelos, además unas personas, digamos, de gran talla. El abuelo era un tipo grande, los tíos medían 1,83 y pesaban 133 kilos. Bueno, era gente robusta. Pues le empezaron a pegar y a torturar con una paleta de madera. Le guardaban bajo llave. ¿Los tíos del niño? Sí, los abuelos. Le guardaban bajo llave la comida, abusaban de él habitualmente, hasta que un día fue tal el abuso y tales los golpes en el cráneo, alguna vez que estaba acostado durmiendo en la sala y su tío lo agarró a patadas, dicen los entes acusadores que Hurley estuvo murmurando y gimiendo durante una noche después de una golpiza hasta que un día se silenció. Murió por un traumatismo en la cabeza este joven de 12 años. Ya fueron acusados de homicidio tanto los abuelos como los tíos. Seguramente se va a dictar sentencia en pocos días. Muchas gracias, Nico. Acaban de subastar una camiseta del beisbolista Derek Jeter de los Yankees de New York en Jersey por $369,000. ¿Uno para qué quiere ese chiro? No, pero... ¿Para qué lo quiere? De colección es un buen ¿Usted cuál elemento. Es lo cuál es lo mejor que tiene de colección de camisetas de fútbol a que ver. Cueste $400,000? No, no tengo nada. Imposible. Usted tiene la del Caimán Sánchez, se la pasó a su papá. Tengo una del Unión Magdalena año 86, qué belleza de camiseta. ¿Y cuánto vale eso? ¿Mil? No, no tiene valor. Usted me puede ofrecer lo que quiera. El material no es poliéster. Tiene valor. Una del Sporting de Barranquilla, año 88. Usted me dice, le va a dar $100,000. Uy, no se la vendo. No tiene valor. ¿Cómo le suena ahorita comerse unas costillitas barbecue, Nicolás? Bien, muy bien. Bueno, perfecto. Son las 5:30. Y vamos a ver qué nos cuenta María Juliana de Chicos Malos. Y vamos con música, Emilio, por favor. Okay. Adelante, María Juliana. Bueno, pues chicos malos, muchos los que hay acá en Viña por estos días, yo les tengo que contar que vi cercana la muerte, porque hay muchísimas protestas y justamente, ustedes saben, yo les conté ayer que hubo unos disturbios muy grandes en el O'Ginnies, que es un hotel pues muy emblemático de acá, pero ayer hubo disturbios en mi hotel y hay un salón en el que nosotros hacemos las reuniones, donde hacemos producción, donde está el vestuario, un segundo piso y hay unos ventanales muy grandes. Pues esta mañana llegamos a ese salón a trabajar y estaban todos los vidrios rotos y unas rocas gigantes, para que me entiendan, hagan cuenta un celular iPhone de esos grandes, así de grande la piedra y obviamente gorda. Cayeron encima de los computadores, encima del vestuario, bueno, tenaz, no había nadie ahí, gracias a Dios, en el momento los ataques y no pasó a mayores. Pero les iba a contar también que esta madrugada arrestaron a 3 personas porque en medio de los disturbios, 3 hombres que ya fueron plenamente identificados iban caminando, haciendo sus disturbios, qué sé yo, tirando piedras por todas partes y vieron a un habitante de calle y le metieron 3 puñaladas. ¡No! 3 puñaladas, lo dejaron desangrar, lo dejaron morir. Gracias a Dios los cogieron, pero pues el señor obviamente murió. A ellos los cogieron, están en este momento, pues lo están siendo judicializados, los llevaron a la cárcel, pero hay más de 800 personas arrestadas acá en Viña del Mar por los disturbios. Acuérdense que les conté ayer que incendiaron carros, sí. Noche también de un concesionario de 2 pisos, y ellos se metieron y del segundo piso empujaron un carro y por el ventanal, ¡pum!, lo tiraron a la calle. La verdad, sí están como bien, bien brotados, pero ahí les cuento eso, chicos malos en Viña del Mar por estos días. Terrible, ¿no? Una cosa complicada esa. ¿Vamos con música? Claro, vamos entonces con Grace Jones, una canción que originalmente hizo el maestro del tango Astor Piazzolla con el título Libertango. Y esta versión que hizo Grace Jones en los 80 apareció en una película, una de las mejores de de Harrison Ford, protagonizada, dirigida por Roman Polanski, Frantic. ¿Usted se acuerda de esa, Nico? Claro. Que ahí fue cuando empezó la moda de secuestrarle la familia a Harrison Ford en todas sus películas, ¿no? Sí. Pues aquí va esto que dice así: I've seen that face before. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Que ya pasó y la noche que llega en los originales. Hoy hay unas pérdidas muy fuertes en todo sentido. Estoy muy depresivo. ¿Qué pasó? ¿Comienzo con las pérdidas? Dele, por favor, estamos esperando. Presidente de Egipto, Mubarak, oiga, murió hoy. Le iba a decir, hombre. ¿Pero no le duele? Hosni Mubarak, 91 mal, ¿no? Palos tenía el hombre. Yo le digo Mubarak, yo no hablo egipcio. Yo sí, por eso bueno, le oígame, recomiendo diga Mubarak. Yo digo Mubarak y no me importa. Eso es árabe, ¿no? Sí. Oiga, qué tristeza, ¿no? Se murió. Hosni. 91 palos. Sí, claro. ¿Él fue malo? Nico, su opinión. ¿Qué? ¿Hosni Mubarak? Uy, Dios mío santo. Un señor ¿mató que a alguien, estuvo, Hosni? Perdóneme, estuvo más de 30 años en el poder, Hosni Mubarak, ¿no? Pero después él se enfermó y la señora se voló y después se metió en un hospital, pero nunca lo metieron en la cárcel, ¿no? Pero se acuerda que a él le tocó... No, yo no me acuerdo, si me acordara hablaría, pero, claro. Pero se acuerda, seguramente se va a acordar cuando yo le nombre esto. Él se empezó a enfermar cuando ocurre ese movimiento tan beligerante. Pues casi incendian Egipto, ¿no? Claro, la primavera árabe. ¿Se acuerda la plaza? Pero perdóneme. Perdón, a él no lo cogieron, a él no lo cogieron a piedra. Eso fue tremendo. El tipo le tocó. No recuerdo que lo han cogido a piedra, no, pero de pronto. No, le tocó, no, se iba a volar, pero la piedra fue a San Lázaro. No, siga, Nico. Tranquilo, hombre. Le tocó volarse y en ese momento creo que sube Mohamed Mursi al gobierno egipcio, al que también luego, bueno, no terminó siendo una solución para Egipto, que llevaba 30 y pico de años bajo el yugo de Hosni Mubarak, un hombre muy temido por muchos. Para mí, un represor. Mubarak, me recuerdo de Barrey, ¿se acuerda? Sí. Christian Loboitaine. Sí, exacto. Es así que y este es Mubarak. Pronunciaba, Dios mío, pero... Uf. Es que hay un man... Y acuérdese que él se enrolla también porque en medio de las protestas de Primavera Árabe, es que me acuerdo que una de las protestas más fuertes fue en un estadio de fútbol durante un ¿sabe partido? ¿Por qué le digo Mubarak? Ah. Porque hay un apellido que es Guberek. Sí. Y no es Guberek. No, exacto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ah. Que Guberek es judío. Correcto. Y Mubarak es árabe. Es correcto. Chapó para Nico. Es correcto. En los originales. No sabía nada, le estoy enseñando. Pero sí, enseñándole yo. No sé cómo se dice. Pero ¿cómo le pareció el Guberek? Ah, eso sí, claro. Ese es un apellido judío. Sí. De Israel. Y este Egipto es árabe. Bueno, venga, hermano. Pasen la tumba de ¿a cuánta gente quebró Mubarak? Muy bastante. O Mubarak. Siento, ¿se acuerdan en esa primavera árabe famosa? La represión policial fue muy dura y hubo muchos muertos durante aquellas jornadas. Que bueno, esa primavera árabe se replicó en otros lugares, en Túnez también se replicó, en fin. Pero Hosni Mubarak, pues perdóneme, un tipo que no tenía ninguna clase de presentaciones. Segunda gran caída, Nico, y esta sí de verdad. ¿Quién? Se fue Bob Iger, de Disney. ¿Qué? Se fue. No me diga eso. Se fue Bob ¿Para Iger dónde? De Disney. ¡No! ¿Qué va a ser de esa empresa? Será reemplazado por el presidente de Disney Parks, Experiences and Products, Bob Chappell. No. Es efectiva inmediatamente. No, la vida... Iger quedará como presidente ejecutivo hasta finales del 21... En búsqueda de nuevos proyectos. ¿Y se sabe por qué decidió irse? Lleva 500 años ahí. Sí, o sea, yo creo que el tipo dijo... No, pero la tiene... Y se va riquito, ¿no? Pues se va con 600 millones dejó rica, de y dejó rica su empresa. Pues dejó, la dejó bien montada. Exacto. Eva Rey decía que ese era un infame, ¿no? Sí, no, exacto. Que era mejor los herederos de Disney que unas rémoras. Sí, sí, es un golpe brutal. Justamente hoy estaba leyendo... La ida de Bob Iger. Estaba leyendo, hablando de Disney, que por ejemplo se viene otra serie de Star Wars, esta 200 años antes de la historia de Skywalker. No, pero ahí sí de verdad, Nico y yo apagamos. Sí, no, y nos vamos. Y nos vamos. Sí, y nos vamos problema. Y nunca más trabajamos en RCN. En silencio. Ni en ninguna parte. Sí, claro. Nos dedicamos a jugar dados. Ey. O dominó. Ey. Exacto, backgammon. Parque. Tercera noticia terrible. Oiga, pero déjenme leer. No me van a. Pero perdónenme, un momento que estamos recuperando. Me lo mandó mi hija Cristina y me dijo: cayó Bob. No puede. No cayó. Ser. se retira por la puerta grande. Dime, ¿cuánto le pagan a ese man por ser asesor de nuevos proyectos a no, Bob? No, o sea, más bien dolor de cabeza al que le viene al sucesor, porque es que la dejó demasiado arriba. Perdón, ídolo. Ídolo, la dejó mejor que nunca. ¿Podemos poner, por favor, una canción en homenaje a Bob Iger? ¿Una canción de Disney? Listo, ya busco. No, yo la quiero escoger. Nico, ¿cuál le parece que represente el espíritu de Bob Iger? Yo diría que Star Wars. No, eso no es invento de él. No es invento de él, pero aunque él la compró. Sí, la compró y eso fue un golazo para él. Pero, ¿qué opina más bien de poner la canción de los enanitos cuando salen de la mina? Esa me en homenaje a la historia de Disney y cómo llegó hasta el final en su vida. O Someday My Prince Will Come, pero en la versión original. De la película Snow cantada White. Cantada por Blancanieves. Me parece ya adecuada. Ya les busco eso, un segundo. O When You Wish Upon a Star. No, esa no quiero. Si me permiten, yo escojo. A ver. Nico. O prefiero la de los enanitos que salen de la mina para ir a tratar de violar a Blancanieves. Porque así se va a ir Bob Iger con esa música. Sí, él se va a ir de los portones de Disney así con esa música. Ya les busco esa, un momento. Se llama... ellos van a la mina y salen todos contentos. Y hay dos o tres degeneraditos que quieren tener algo con la Blancanieves, ¿no? Medio cafres, sí, medio. No son. Todos eran acuerdo, unos cafres. Sí, son. Pero hay un par que son peores. Que serie, son fascinerosos. Esa peliculita tiene una connotación muy rara sexual. ¿Siete enanos viendo una niña dormida? Claro, ¿qué le ven? Y alguien dio el primer paso. Perdóneme. Pues es que está el muerta. El avance. ¿Ella no está muerta? Blancanieves está muerta. Pero del susto de estar rodeada de esos degenerados. No, está dormida, pero necesita un beso de un príncipe, ¿no? Y estos que, pues, ahí sí ellos no nacieron príncipes. Ellos no nacieron príncipes. A ella la envenenaron con una manzana y se murió. Sí. Claro. Y solo un spell de un beso la libera. Exacto. No, ella está muerta. Y perfecta, con esa carita y esos enanos viéndola. De hecho, inspiró dos películas porno esa serie. ¿Sí? Claro, ¿los enanos en porno en animados? No, eso es... ¿Qué? A ver, vamos con la canción de los enanitos cuando van a cuidar a Blancanieves después de una ardua labor en la mina. De diamantes, ¿no? Oiga esto, Nico. Bob Iger. Saliendo de las instalaciones. Qué oír, hombre. Ahí, ¿jo? Años miren 37, las voces, ¿no?, de los enanos, todos de 60 años, ¿no? Nico, ahí hay un problema sexual. Muy guaches. Unos atarbanos de primera categoría. Pero eso no es ahí. ¡Oh! Yo quiero volver a ver esa película en homenaje a Bob Iger. Es que él iba a hacer esa película en imagen real, Laura. Es que no le dio el tiempo. Claro. Los siete enanos. Uy. Y la Blancanieves era Gal Gadot. Pero empezaste bien con el casting. Gal Gadot y siete enanos. Sí. Perdón, Little People. Eso es un bodrio serio, ¿no? ¿Cómo? Sí. Saliendo de Disney, Bob Iger. No, están saliendo de la mina. No, pero Bob Iger saliendo con esa canción. ¿De la mina de oro? Sí, de la mina de oro. Sí. No, pero le va costando 500 mil millones de dólares. Bueno, ahí. Y esa silbaderita es bastante degenerada. Sí, es guache. Recordemos que este fue el primer largometraje animado de la historia. ¿De qué año es eso? ¿37? Sí, eso tiene. Eso este año cumple 83 años. También es experto en el tema de los enanos de la serie, ¿no, Nico? Claro. ¿No lo vio? ¿Se conoce? ¿Cuántas veces has visto? ¿600? Todo lo que tenga que ver con Disney lo he visto 600. Oiga, y las ardillitas son muchas. ¿Cuánto falta para acabar este bodrio? ¿Cuánto falta? y me abres, me das ahí para otro. Ay, saludos a Bob Iger. Algunas palabras finales a Bob. No lo merecemos, es un ídolo. Es un ídolo. Se demoraron más esos enanos en salir de la fila que Bob Iger de Disney, ¿no? Se murió Katherine Johnson. Me dejan hacer la nota. La veterana matemática de la NASA que inspiró la película Hidden Figures, que en español, ¿cómo se llamó, Laurita? Ya te digo cómo se llama. Mire, Nico, mire. Tengo una. Talentos ocultos. Es correcto. Se murió ayer. Tenía 101 años. Una chica de color, hombre. Que tuvo 33 años de carrera. A que se le atribuye la salida de Alan Che para el espacio y en el 62 los cálculos para que John Glenn se fuera en órbita, a órbita de la Tierra. También tuvo que ver con el proyecto Apolo y fue ampliamente representada en la película Hidden Figures con una actriz lindísima, Tara G. Henson, que hizo el papel de esta chica, Octavia Spencer, de su amiga Dorothy Vaughn, y Janelle Monáe, que hizo el papel de Mary Jackson. La película se centra pues en la parte de maltrato a los negros, inclusive en la NASA. Hizo $200 millones y hay que recordar que el presidente, el superpresidente, el máster de presidentes, Barack Obama, pues eso es por lo que pasó ahorita. Tranquilo. Le dio la medalla de la libertad, el honor más alto que se le da a los civiles, y se la dio en el 2015. ¿De qué murió? Yo creo que... Muy sorpresivo, un accidente o algo así. No sé, se debió caer por las escaleras, porque a los 101 años no se muere nadie, brother. No, muy sorpresivo. Es demasiado sorpresivo. A mí yo no me recupero, le digo. Y me queda otro muerto, ¿no? ¡Otro! Que es el último arepaso de hoy. Uy, se pudrió todo. Y el último muerto... No, Emilio, prepara musiquita o Laurita de esa película. Y el último muerto, pues, es otro ídolo, pero claro, es a otro nivel. John Francese, 103 años, murió el viejo. Jefe de la mafia, amigo de Rocky Graziano, amigo de Frank Sinatra, 30 años delinquiendo, mató a 50. Y bueno, el señor Francese nació en Nápoles, en Italia, donde sus padres Carmín y María Francese lo hicieron crecer. Llegó a Estados Unidos de Italia muy joven, era un muchacho. Eran 4 hijos y 15 hermanas. 19 muchachos. Jorgo. El nombre que le dieron de apodo fue Sonny, como el del Padrino. Claro. Perfecto. Este man lo metieron a la cárcel. Y a los 100 años, la familia pidió que lo sacaran porque ya estaba un poco antiguo. Era el hombre más antiguo de la cárcel donde estaba. Era supremamente viejo. O sea, el olor a formol y a fetidez no era fácil. No era sencillo. En la celda del señor. Sí. Y le dieron libertad. El arepaso es, ¿a qué edad lo metieron en prisión? Lo liberaron a los 100 años. Cumplió 100 años y dijeron, está un poco antiguo este presidiario. Vamos a sacarlo por problemas de salud. ¿Su opinión, Nico? ¿A qué edad lo metieron a prisión, no? Exacto. ¿Su opinión? ¿Debió salir? Sí. Yo creo que sí. Hay un video en que narra cómo desmembró a 50 personas de la mafia. Un audio, pero después les cuento. A los 103 años. La familia dijo, nos reservamos el motivo de la muerte. Nico, su opinión. Está bien, no, pero está perfecto, ¿no? Porque es que fue tan sorpresivo también. Parece que se comió un ajedrez. El papá era un panadero en Sicilia, ¿no? Es que de verdad. No, en Nápoles, perdón. Es que eso de Nápoles era una mafia, ¿no? Bueno, ¿ya tenemos papeles? No, señor. Listo, menos dos para todos. Momentico. No, menos dos para todos. Te tengo el mío acá. María Juliana, ¿tiene respuesta? Sí, señor. Lo metieron a la cárcel a los 34 años. 34 años. Adelante, Jonathan, ¿el tuyo? A los 37 años. Nicolás. 58 años, dije yo. Laura. 37 años, dije también. Orlandito. 75 años. Le voy a dar el punto a Orlando porque es el único inteligente de la mesa. Así esté muy equivocado. Chapo, Orlando. En los finales. Bien, Orlando. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para María Juli. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Solo le hicieron un juicio en el año 1967 y salió libre. Pero cometió un pequeño error. Un pequeño error. Y las autoridades le tomaron algún temita y lo metieron a la cárcel, pero no propiamente por asesinato. A los 94 años lo metieron a la cárcel. No, ídolo. Diga, no pueden ¿Puedo? Hacerle eso. Nico, ¿usted puede dar un concepto? No pueden hacerle eso, es un señor de edad. Lo metieron a los 94 y a los 100 lo sacaron por antiguo. ¿Qué opinión le merece el señor? No, que... O sea, en términos de evadir justicia. Es un irrespeto con el pobre señor. ¿94 años usted lo va a poner en esas? No. Pero evadió en el 58, en el 67, en el 71. ¿Siempre salía libre? Pues es que, o sea, eso demuestra cierta torpeza. Mató 50. Perdóneme, demuestra la torpeza de la ley. Solamente hasta que tuvo 94 años y que no era fácil que se escapara, lo agarraron. No, pero lo agarraron como por falsificación de algo. O sea, le metieron 10 años. Pero mire, quizás. El tipo pidió libertad a los 100. Claro, es como Al Capone, una duró, cosa así. Que lo metieron por evasión, pidió, ¿no? Vivió 103 años y duró 6 años en la cárcel. ¿Su opinión? No, pero me parece ídolo. Injusto con él. ¿Pero qué opinión le merece la evasión de cárcel? O sea, no, evadir. Eso, o sea, el tipo, perdóneme, un camaleón. ¿Usted no cree que tiene cierto mérito? ¿Cierto lujo? Cierto mérito. Un mérito muy ladino, pero bueno, mérito igual. Pero la historia de la mafia italiana ha sido así siempre, ¿no? Generalmente, o sea, son muy, claro, muy conocedores de la justicia y evaden muy bien la justicia y siempre caen a cárcel ya viejos. Y caen por jóvenes, unas cosas, ya casi. Pues es que Al Capone, yo no conocí a un señor que lo metan a los 94 años. Yo tampoco, años es que yo pensé que ya había Al una Capone edad lo donde metieron no. A los 32. Claro, pero yo pensé que ya había una edad en donde, digamos, dicen ya no es, no, ya no se puede judicializar. A la cárcel. Y la familia dijo, pero señor, cumplió 100 años, sí. Mire lo que se está comiendo las cobijas, el señor se trata de comer los barrotes de la celda, no, déjenlo libre que el tipo está senil. Claro, hombre, no le hagan ¿Y eso. ¿Y duró 3 años más comiendo espaguetis? No. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 6 puntos, le sigue Orlando con menos 5 puntos, yo tengo menos 3 puntos, Jonathan está en ceros y Nicolás... evadiendo. 14 puntos. 14, despegamos. Bueno, Emilio, vamos a poner música de la película Historias Escondidas, ¿cómo es que se llama? Talentos ocultos. Ocultos. La misma vaina, pero a mi estilo. Bueno, pues aquí va. La vida de la chica que murió a los 101 años. Nadie sabe de qué murió. No, fue pues, realmente muy sorpresivo. Una sorpresa. Yo estoy aterrado, lívido estoy. The Hidden Figures, aquí van Pharrell Williams y Lara Hathaway con esto que se llama Surrender. Was the night clear? You showed me my mistake. Minoritario del Senado se llama Charles Schumer. El tipo lo han cuestionado y cuestionado y cuestionado en Estados Unidos. Y admitió el domingo que se gastó $9,000 en su postre favorito en el último año. ¿Qué opina? ¿Cómo así? Sí, se gastó $9,000 en su postre favorito en el último año. Bueno. Hay gente que también... ¿Pero cuál es el postre? Sí. Pues, ¿vas a ver si... No, entonces hicieron una conferencia de prensa. ¿Se me cayó la tartaleta o qué es? Sí, ups. Una conferencia de prensa. Y Schumer respondió al New York Post, pues revelando que se gastó $8,600 en su postre favorito en el mismo restaurante y lo ha hecho toda la vida. Y dijo, guilty as charged. Soy culpable, como dicen, confesó este demócrata de Nueva York. Adoro este postre y desde niño voy al mismo sitio a comérmelo. Nico, pero, su opinión. Pero, ¿y qué postre es? Sí, pues, pero hasta ahí, ¿cómo vamos? Pues me parece un cretino de siete suelas, pues. Pero uno no puede comerse el mismo postre siempre. No, ¿y a esos precios? No, o pagar sea... Pagar 9,000, bueno. 8,000 cada sentada, no. No, hombre, en total, Nico. Ah, yo pensé que era cada vez que el tipo iba y se sentaba, 8,000. No, dije, pero no, también no. Un virgen importante. Digo, si la plata no era de él, si era de los contribuyentes. Ah, bueno, no, entonces no importa. Es mi guilty pleasure. Guilty pleasure es como ese placer culposo. Que uno se siente culpable. Placer culposo. Pues hombre, CNN confirmó que le hicieron una, le hicieron como, ¿cómo dice la fiscalía cuando manda copias? Cuando compulsa copias. Le compulsaron copias ahí a alguien y no sé qué, y sí. Conclusión. Después concluyeron que el señor estuvo ahí, fue del 2012 al 2019. Tragando postres. Y le tienen marcadas 99 compras en el lugar. No. Los pagos eran de $46 unos y $516, porque él le agradecía a las personas que lo apoyaban en su campaña con el postre. El postre es el Original New York Plain Cheesecake. Es un cheesecake y el restaurante se llama Junior's. Y parece que él dice... ¡Qué nombre, boludo! Y si lo dice él, es el mejor cheesecake del mundo. Él dice, yo no conozco nada más en la vida. ¿Ustedes se acuerdan a Al Pacino en la película... El irlandés, sí. Que sí. Le gustaba el Peach Melba, creo. Claro, ídolo. Le encantaba. Y se acuerda que, ¿verdad?, tragaba esa vaina, era lo único que él comía, odiaba el trago. Exacto. No dejaba que nadie tomara trago. Pues este hombre se gastó $8,600. Calculan que eso representa 197 no. cheesecakes en el orden de 7 años. No. A mí no me parece grave. De verdad. Pero le puedo decir algo de lo que es este mundo. Su representante... Es un señor de apellido Schumacher. Sí. Concluye, sí, se gastó la plata en eso, pero ningún ciudadano que pague impuestos participó con su plata en esa compra. Él le daba a la gente libremente. ¿Cuál es su problema, Nico? No, pero pues hombre, pues gran negocio para Juniors. Exactamente. Gran negocio para Juniors. Ah, felices. ¿En Juniors? Pero me parecería que uno tiene que ir a Juniors a ver de qué se trata ese chiste. Pues a ver de qué está hecho, ¿no? A ver cómo. Pero es la perdón, cosa. Nico, no vale un carajo. Creo que vale $5. Pues debe costar eso, pero el tipo, un tragón se importante. Metió 197 no, cheesecakes. Por eso, ¿no? Cálmate, doctor, no seas tan salvaje. O sea, estás un poco, ¿no? Sobre 10, este señor, para mí, este senador tiene 10 sobre 10. Me gusta su estilo. ¿El suyo, Nico? Para mí es que yo no soy mucho de Juniors. Yo le pongo 5-4. Oiga, ¿qué tal ustedes son para el cheesecake? A mí me gusta. También me gusta. Aquí me parece un poquitico hostigante, yo no sé. ¿Sí? ¿Qué tal eres para el cheesecake? Es como hostigante. Es que el queso en el postre es muy difícil, ¿no? No, pero es bien, o sea, es que muy bien marcado el sabor. Y el café en el postre, el tiramisú es difícil. No, pero es la bueno. Gente, la gente se chupa los dedos y no. Hacen charcos en el piso. Pero chicas. Tranquilo. No siendo más el objeto y sabiendo que nadie puede superar la nota, Laura nos va a hablar de Home Center. Bueno, pues yo les cuento que vuelve la temporada de casa Home Center con precios sorprendentes. Lleva una lavadora LG de 17 kilogramos por $1,399,900. Ahorra más del 40% solo en la preventa digital de Home Center y homecenter.com. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, pues imagínense que un día como hoy nació en 1943 el señor George Harrison. Esta canción de los Beatles, que es una de las más importantes que él hizo, es del disco Abbey Road del 69, uno de los más importantes de toda la carrera y de la historia del rock, me atrevo a decir. Y además, Frank Sinatra muchas veces dijo que para él esta era la mejor canción de amor que se había escrito en todos los tiempos. Esto dice así, Something. Originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, alcohol, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Una presentación de la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Bueno, aperitivos. María Juliana, cuéntanos en Viña del Mar cómo va la cosa. Bueno, pues acá estoy en la Quinta Vergara, feliz, emocionadísima por esos conciertos que vienen esta noche. Ya se está empezando a llenar la Quinta y me parece súper particular y me encanta. Es que cada noche el público se renueva, es público totalmente distinto. Por ejemplo, el público es más adulto, parejas ya grandes, algunos ancianos incluso, porque hoy canta Ana Gabriel y canta Pimpinela. Entonces es una noche muy romántica, una noche, digamos, para otra generación, a diferencia de la generación que estuvo ayer en el concierto de Mon Laferte, que era absolutamente mejor y que de hecho fue un poquito complicado porque acá gritaban, tenían carteles, fue muy político el show de ayer. Hoy el show es distinto y a pesar de que es de otra generación, yo me lo voy a disfrutar completico porque me encantan esos artistas. Bueno, muchas gracias, María Juliana. Laurita, un aperitivo. Bueno, aperitivos originales con la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's, porque resulta que anunciaron el lanzamiento de un set de velas aromáticas que huelen a los principales ingredientes de la popular hamburguesa cuarto de libra. Pero imagínese, Nicolás, imagínese en su casa tener unas velas que huelan a Big Mac. ¿Ah? Oh, esta es la cuarto de libra. Extraño, ¿no? Le cuento que para mí es una novedad que entre la gente y diga, aquí huele a McDonald's, a Big Mac, en unas velas. ¿Sabe qué? Es un olor rico. La sacaron del estadio con esa noticia. Pues pareciera una iniciativa bastante llamativa, pero fue creada precisamente para conmemorar el aniversario número 50 de esta hamburguesa y sus 6 ingredientes. Que pues son carne de res 100%, salsa de tomate, pepinillo, queso, cebolla, perdón, pan. Perdón, bueno. Es que tengo aquí una cosa cruzada en el y semillas de ajonjolí. Pues resulta que además de estas velas hay toda una línea de productos para los amantes de esta hamburguesa, que incluye pues, bueno, camisetas y una cantidad de cosas, pero la mala noticia aquí es que las velas ya se encuentran agotadas. No. Que hay gente que quiere pero que Nico, huela. Es no, una gran idea para sugerirle a la señora al lado de mi casa que con el guiso que hace todos los días de cebolla y tomate, haga unas velas. Eso, oiga, pero sí, o sea, yo huelo eso todo el día. Todo el día huelo eso. A sobrebarrigas y cosas así. Mi negrita Maridita, mira, le gusta también el guisito. Súper y entra rico. Uno y ese guisito. Pero en vez de que hagan guiso, usted por las noches prende 4 velas. Mete el velón. No, pero Sirios, ¿no? El velón. Sí, claro, velón con todo. Con olor a guiso. A mí el guiso me parece más rico, ¿no? Es muy rico, muy rico. Así un buen guiso. Y con arepita blanca. ¡Guau, está delicioso! No. Solo encima. El olor ese que produce el aceite, no de oliva. Purísimo. Con un poquito de ajo, cebolla, pimentón y tomate. Y que eso suelte mucho. Uy, queda, pero exquisito. Y puede meter un poquitico de costilla de res. Oh, un poquito. Un costillar chiquito. Y ahí coge el olor impregna las velas y saca unos cirios de esos de primera comunión. Y hágale. Y los prende en su casa todos los días a las 5 de la tarde. Le digo. Y los apaga a las 12 de la noche. Dígame. Buena idea, me gusta. Me encanta. Muy rico. Ídolos los de McDonald's. Sí. Chapó para McDonald's, cliente potencial. Adelante. Buena idea. Los originales, chapó. ¿Ah? Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, Nico, usted es para mí como... Sí. Como esa rosa perdida en el desierto, ah. El oasis ese que uno ve de lejos y que piensa que hay agua y no hay. Sí. Eso lo diferencia a usted hacia mí de Laura. Para mí Laura es arena. ¿Cómo así? Calor en el día, helaje en la noche. Uy. Usted me refresca. Laura, tu opinión. Nico. Tan tarea la que tienes de refrescar a Jaime, me encanta. Siento poco frescor en este momento. Son las diferencias, yo las acepto, hay que aceptar las diferencias. No, es que Nico es inspiración. Desde que ese tipo llegó a este programa cambió. Para bien o para mal, pero cambió. Sí, no me prometan, pues, no. No, pero no, usted no garantizó frescura. Ni rating, ni calidad, no, ni cuña, ni nada. Usted garantizó que iba a haber un rotundo cambio. Y lo fue. Exacto. Para bien o para mal, no lo sabremos. No lo sabemos. Pero hubo un cambio. La historia lo dirá, no nosotros, sí los oyentes. Bueno, ¿puedo dar un aperitivo en vez de hablar tanta bobada? Claro. Contico. Un Alfa Romeo 6C 1750 SS del año 29. Carro de carreras. Está así, es como un monoplaza. Pues bueno, lo encontró un hombre, un restaurador británico, que se va a dedicar a eso. El tipo hizo el avalúo de cuánto vale y dicen que más o menos... $500,000 vale poner a punto este carro, que tiene como único dueño, y el carro estaba por allá abandonado y lo rescataron, a Benito Mussolini. ¡No! Era el carro de Benito Mussolini. Él también cambió su país. A él no le preguntaron para bien o para mal. Sí. Pero él lo cambió. Sí, nadie sabe exactamente. No, todo el mundo sabe que fue un delincuente. Pues obvio. Pero él no garantizó, a mí no me pidan decencia, dijo. No, me están nombrando acá primer ministro, a mí no me pidan nada. No, exacto, a mí no me pidan nada diferente. Bueno, pues puede que me vuelva dictador, no lo sé. No lo sabemos. Que me vuelva amigo de Hitler, no lo no sé. No lo sabemos. Y mire cómo terminó todo. Ah, Dios mío santo. Bueno, y Emilio, sí. para el aperitivo tuyo, quiero contarles a todos que hace 10 años Justin Bieber... llegó con su primer álbum número uno a las listas americanas. No sé si lo recuerdas, Laura. My World 2.0. Claro, qué canción. Tenía era 16 Baby, ¿no? años ¿Era con Baby? Cuando sí. esta voz de ángel de Rhythm and Blues enloqueció a la chica. Y bueno, han pasado ya 10 años y esta semana Justin Bieber, casado, tatuado y recientemente con bigote... ¿Qué tal esto, Nico? No, hombre. Vuelve al top one de Billboard por séptima vez con Changes. ¿Ese es el nombre del disco o es el nombre de la canción, Emilio? Es el nombre del disco, pero también de una canción en el disco. Y esa es la que vamos a oír justamente aquí. ¿Y ese es el éxito de él actualmente? No, Changes es una canción incluida en el disco. ¿Y qué tal es? Pues vamos a oírla. Bueno, pues, Laurita, antes de oírla... Exactamente, yo antes les... Háblanos un poquito de Jumbo. Así es, Jaime, Jumbo, porque... Todo es rico allá, Dios mío, ¿qué pasa? Pues yo te digo qué pasa, y es que Jumbo está comprometido con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, pero sobre todo con las familias colombianas para que lleven a sus mesas únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Some days I move like water. Some days I burn like fire. Some days I wanna push further. Some days I wanna do nothing. I just wanna be the best of me. Even though sometimes we might disagree. So that I can be the best for you. That's all I wanna do. I'm going through changes. I'm going through changes. Though I'm going through changes, don't mean that I'll change. Sometimes I'll go to sleep early. Sometimes I can't close my eyes. Sometimes I smile like it's all good, even though there's pain underneath it. I just wanna be the best of me, even though sometimes I forget to breathe, so that I can be the best for you. That's all I wanna do. I'll be going through changes. I'm going through changes. Though I'm going through changes, don't mean that I'll change. Yeah, I'm going through changes. I'm going through changes. Oh, yes, I am. I'm going through changes. That's right. Don't mean that I'll change. Change, circumstances change, but God always remains the same. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con DirecTV, que es la casa del fútbol. Bueno, Nico. Cuénteme. ¿Cómo está, señor? Hombre, ¿cómo muy le pareció bien la muerte de Francese, hombre? No, me tiene, le digo, muy sorprendido. Sobre todo su encarcelamiento, que no me parece adecuado para su edad. ¿94 años? Por eso. Ay, jo. Bueno. ¿Qué más, Nico? Pero está simpático. Bueno, Nico, ¿cómo van las cosas? No, hombre. Pues la verdad, haga su nota de lo que pasó en la Champions. Claro, es que me parece magnífico. Hoy jugaron Chelsea-Bayern Múnich. Cuando el mal acabe, porque no quiero que... Mire, me... No, tranquilo. Mire, Chelsea-Bayern Múnich ganó el Bayern Múnich, además haciendo una demostración de fútbol muy contundente sobre un Chelsea que pareció realmente muy perdido. Gnabry en dos ocasiones y Lewandowski marcaron los goles del equipo alemán, que además, para problemas de Frank Lampard, Marcos Alonso vio la tarjeta roja en el minuto 83 por un codazo muy fuerte sobre Lewandowski. Napoli y Barcelona fue el partido que también estaba en la programación. Pues Napoli le planteó un partido muy difícil al equipo de Quique Setién. Jugó 4-5-1, muy líneas muy cortas de defensa, y con transiciones de ataque con hombres que, pues por supuesto, trataban de aprovechar de alguna manera los espacios que dejaba el Barcelona atrás. Y con esa estrategia el equipo de Gennaro Gattuso consiguió irse adelante con un gol de Dries Mertens, el belga, luego una recuperación de Piotr Zielinski, que aprovechó un error del lateral por izquierda que alineó Quique Setién, que es Junior Firpo, hombre de... ascendencia dominicana y que estaba reemplazando a Jordi Alba. Pues ese tanto de Insigne, porque es la recuperación de Zielinski y el gol de Insigne, le puso un signo grande de interrogación al Barcelona por saber si iba a perder en el San Paolo de Napoli. Hizo un par de cambios Setién, yo creo que el que más le sentó al Barcelona fue el de Arthur, que entró en reemplazo de Rakitic, y ahí el equipo cambió un poquito, tuvo una mejor cara, tanto que pudo llegar finalmente al empate, un empate que no fue tan fácil, a manos de Antoine Griezmann, es seguramente uno de los hombres más discutidos esta temporada en el Barcelona, pero que después de un buen desborde de Semedo logró fusilar a David Ospina. Un choque entre Messi y Ospina, en las costillas le pegó Messi a Ospina, pero todo quedó saldado sin problema. Mañana la programación, que vamos a ver todo esto, claro, a través de DirecTV, de Champions, Lyon, Juventus, Real Madrid, Manchester City, porque acuérdense que el primero de marzo se juega Real Madrid, Barcelona, y ahí vamos a ver de qué están hechos estos dos equipos. Barcelona es líder de la Liga Española, Real Madrid es segundo, y el primer, digamos, el gran examen va a ser el primero de marzo en el partido Real Madrid-Barcelona. Emilio, música, por favor. Vamos a continuar con esto. Una cantautora nacida en Australia el 15 de agosto del año 2000, ella es Stones and I, con uno de sus éxitos más grandes, una canción que ha llegado al número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido. Esto se llama Dance Monkey. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, ¿se le gusta la canción esa de ting, tang, ting, tang, tang, tang, tan, tan, tan? Uy, me saca Enerva, de quicio. Me saca Enerva. De quicio, me saca de quicio. Emilio, ¿me recuerdas el nombre que me parece espectacular? Dance Monkey se llama. Sí, veo que Emilio no está. Ok, muchas gracias. ¿Veo o no? Presiento. ¡No! ¡Ja! ¿Cuál es el país en el mundo en donde menos nacimientos hay? El país del mundo en el que menos nacimientos hay. Les doy el dato. 1.4 niños por mujer. Perdón, 1.14. Ah, 1.14. Es una desgracia. ¿Por qué no alimentar a tantos bebés en un mundo tan cómodo? ¡Hombre! Para el futuro, Nico. Pero claro. Sin calentamiento global, sin guerras, sin pandemias. Este país hace lo correcto. ¿Cuál es el país del mundo donde menos nacimientos hay? 1.14 niños por mujeres. María Juliana. María Juliana. ¿Cómo? Tienes el sonido muy... ¿Qué le pasó? Tienes el sonido... está muy... muy ¿cómo se llama eso? María Juliana, la respuesta. María Juliana, desde Chile, pero... la respuesta. Robotizada. Está robotizada, María Juliana. Pero diga María la Juliana, con el equipo ese que lleva hasta allá, el PCNet, ¿cuál es la respuesta? No, es que no se le entiende a María Juliana. Menos uno para María Juliana, que tiene muy mala comunicación, Nico. Sí, es que de verdad estaba muy robótica. No, pero es que además lo peor es que es que no se oye nada. Y estaba hablando, pero no se le oía nada, brother. Es que ¿por qué vi? Ahí la saqué. Menos uno directo. Bueno, a ver, Jonathan, arranca tú. ¿Qué país? China, Jaime. Sigamos. Laura dice que es en Japón. Orlando dice que es en China. Y Nicolás dice que es en Luxemburgo. No, Nico, de verdad, demasiado folclórico. ¿Por qué? Segunda oportunidad, música. ¿Pero qué? ¿Estamos desubicadísimos todos o qué? No digo nada. Bueno, entonces vamos a... ¡María Juliana! No, no, es que no se le oye nada. Pobrecita, hombre. Es que con el sonido de hoy, hermano, de verdad. Eso parece hecho en el colegio Bertrand Russell, esa comunidad. ¡Ah! ¡Qué colegio, hombre! Profesor Mariño. Harvey Weinstein hospitalizado después de violar a 60 mujeres. Sí, está bueno. Malito. ¿Por qué no se puso malo antes? Sí, me claro, ¿no? Está muy cucho, está peor que usted o yo. No, sí, pero está cucho y jodido. Cuchito. Bueno, Jonathan. En Holanda, chief. En Holanda. Ok. Nicolás dice en Leicester. En Liechtenstein. Liechtenstein. Pero ¿qué es este estilo de Jonathan? Pensé que decía Leicester. Es que no entiendo la letra. Sí, no, está. Es que Nico es para que conoce todo el mundo. Liechtenstein. Ahorita dice San Marino, Vaticano. Sigue. Orlando dice en Bután. Y Laura. Orlando en Bután. En Canadá. Bueno, voy a leer la nota con calma. Uh-huh. Por años, esta ciudad próspera y país. ¿Ya sabe cuál es, Nico? No. Pero, Nico, ¿pero qué usted hago? Es la luz, usted es el olor a cultura de este pueblo, sigamos. Es que ha las pistas son muy someras. Que sus ciudadanos tengan más hijos, ofreciendo efectivo a los papás, dándoles casas públicas, apoyando a las parejas jóvenes y dándoles consejos en la relación. Ese es el gobierno que hace desde hace un año, buscar fertilidad. Pero no, 1.14 niños por mujer en el 2018 versus Italia arriba, Japón y Estados Unidos. Es el país con menos nacimientos del mundo. Italia tiene 1.29, Japón 1.31 y en Estados Unidos 1.75. En este mismo país en el 90 tenían 2 niños por mujer. Singapur. No, posible. No hubiera adivinado jamás. Sí, jamás. Yo tampoco. Ninguno. María Juliana, ¿qué pasó? Pur. ¿No? No entendí nada, entendí pur. I like it. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene simpático, ¿eh? Menos 7 puntos. Orlando tiene menos 5 puntos. Lo sacamos con menos 14 esta semana. Yo tengo menos 3 puntos. Jonathan está en ceros y Nicolás tiene 14 puntos. Ah. Oiga, Nico, pero venga, ¿por qué usted se queda ahí como estacionado, como esas culebras que se comen un venado y se quedan 8 meses? Porque es así. Usted no ha podido describir mejor la dinámica del arepaso. Es así. Y yo simplemente me quedo. Usted saca una victoria larga. Y después me quedo. Se come ahíto de triunfo. Y se aplasta a invernar. Sí, exactamente. Con un bisonte y me quedo así, tranquilo. ¿Tu opinión, Laura, del ídolo? Pues mientras le siguen trayendo comida, ¿cierto? O sea, él se queda con esa comidita mientras alguien viene y le ofrece manjares. Y yo espero. Ya, y él espera y él se queda. A ver si alguien viene. ¿Está sugiriendo una cosa sexual entre usted y yo, Nico? Delicado. No. Jamás, o sea, ustedes se fueron por otro lado. Muy polémico, le digo. Estamos hablando de comida, de manjares, de que el señor oiga, se queda con pero ese. Usted vio que María Juliana sabía la respuesta. Yo le entendí pura al final. ¿Pero si sería? ¿Si sabría? Y pur. O puro pus. Es que no sé qué. Winnie the Pooh o alguna cosa estaba diciendo. De pronto sería que estaba pensando en los 7 enanitos. Sí, un poco tierna. Bueno, oiga, leamos el tuit de hoy que no lo hemos leído y es un buen tema. A la pregunta, Nico. ¿A cuál concierto o película que le metiste mucha expectativa resultó un bodrio? María, les dijera. Bueno, me vi Honeyland, ¿no? Sí. Es un bodrio. ¿Verdad? Es una señora con abejas y que un señor le quita los panales. Y ahí se acaba. Seguimos. Buena. Buenísima. Muy buena. La última temporada de Game of Thrones. Más decepcionante que las karate intentando ser graciosa. 5-4. Nota, Nico. Seguimos. Fui con una alta expectativa a ver Bohemian Rhapsody, que iba a haber una cópula varonil a lo Call Me By Your Name. Cuando terminé de verla, tuve que llegar a mi casa a ver al joven Timothy Chalamet con su durazno lleno de crema chantilly. Bueno. Oiga, el baduleque es bastante afeminado. No, déjelo. Estoy de acuerdo, desde que Nicolás llegó al programa tuvo un rotundo cambio. Salió Vanessa, Laura, Carl, Rivolta, Carolina y la niña que se fue. Oiga, sí. Alex Rodríguez. 5-4. ¿Cuál es la niña que se fue? Daniela Salgado. Daniela, ¿no? Claro, la que dejó botado el puesto. Dejó botado el puesto, hermano. Claro. Pamela Barbariche dice las películas de Terrence Malick, especialmente de Tree of Life. Sí, eso es un bodrio, Pamelita. Un copy-paste absurdo. Es que me caliento con esa película, como tú dices, mi rey. Sí. Soldado Jaime, a ver, ¿qué va a decir Soldadito? ¿Qué dice? No, Soldado Orlando, Jojo Rabbit para mí es un bodrio, sobre todo el Hitler. Nicolás, no la veas, el resto está bien, pero para el Hitler, bodrio mayúsculo. Bueno. Yo cuando lo vi la primera vez pensé lo mismo, la segunda vez me pareció hueso. Hitler. No, no, Hitler, pero la segunda vez me pareció espectacular. Ah, ok, ok. Te las pongo sobre la mesa, Chief Detective Pikachu Hellboy. El gran Nicolás diría, bodrios inmarcesibles. ¿Qué? El concierto de Sans acá en Los Ángeles no me gustó. Uh-huh. El público una grosería, no se escuchaba. Un bodrio recomendable para Nicky Jaime Klaus. Está en Netflix. Bodrio de gran calado. ¿Sí? Acá en Argentina la película Bañeros 4. Los rompeolas me pudrió. Bueno. Jojo Rabbit. El único que me hizo reír fue el niño gordito. Mm. Un chapó para Mr. Cháchara, que está al aire desde las 9 de la mañana. Sí, de saludos. Aerosmith en el Simón Bolívar fue un penoso concierto. Si existe una persona con criterio para hablar sobre la mafia italiana, es Orlando Rivera. Claro. Ja, ja, ja, alabado sea el señor Jaime. Saque a Jonathan. No, hombre, de Alex Rodríguez. No, de Alex, tranquilo, hombre. La mano. Pensé que esa recomendación de Nico iba a cambiar el mundo. Es una absoluta porquería. ¿Y qué más dice? Vi una parodia. ¿Pero qué más dice? No. Blanca. ¿Qué más dice el de la mano? No, no, yo leí está, eso. No, me parece yo que leí hay, eso. Hay un problema es que, de lectura ahí. No, es que yo no estoy viendo bien últimamente. Hombre, se le ayudo si quiere. No, déjelo así, hombre. No. ¿Qué? Es un tuitazo. Para mí es el ganador. Le advierto de una vez. Léalo entonces, qué tipo tan cansón. Álvaro Hernández dice, la mano. Pensé que esa recomendación de Nicolás iba a ser una completa porquería, pero resulta que no, es muy buena. Les voy a decir algo, Álvaro Hernández es oyente nuestro desde hace por ahí... Uf, un montón. Uy, 18 años. Él, cuando estuvimos retirados, él incluso fundó un club de fans que en Facebook que se llamaba Los que extrañamos Buscando la Noche con Jaime Sánchez Cristo. Yeah. Oiga, Nico, mi esposa me ha sugerido algo importante. ¿Que vean la mano? Sí, yo le haría caso a ella. Que hagamos una sección en el programa que se llama Spoiler Alert. Me gusta. Es decir, que contemos el final de una película y que la gente se vaya a televisor. Me gusta, me gusta. Eso es la antirradio. ¿Sabe que me gusta? ¿Qué opina, Taura? Me parece arriesgado. Pero me gusta. ¿Pero por qué? Es un minuto que la gente le baje al radio. Claro. Vamos a poner... O que la gente oiga. Y después vaya al cine a ver si es verdad o no el spoiler. Pero vamos a decir, spoiler alert y una ambulancia, ¿no? Pero ojo, pero el spoiler puede ser mentira. No, es verdad. Pero no, es que la clave es que va a haber algunas ocasiones vamos en donde sea verdad el final y otras donde sea mentira. Vamos a contar el marcador de tal partido. Sí. Vamos a contar la final de tal película. Y la gente simplemente... Le baja y dura un minuto. No puede durar más porque perdemos audiencia. Pero venga. Pero eso es la antirradio total. Pero, no, mentira no. No, es que la idea es real. ¿Pero no le parece buena idea esa? No, eso me parece la más absoluta estupidez que oye. Porque siempre va a existir la incertidumbre de nos que estarán diciendo la verdad mentiras. O mentira. No, no. En los originales. No, si nos vamos a lanzar, que sea con todo. Alerta, spoiler, y una ambulancia. Yo mentiría. Si quieres saber el final de una película, si quieres saber el final de algo, quédate en la línea. Hmm. Quédate, si no, bájale al radio un minuto. Exacto. Y no nos podemos pasar de un minuto. Sí. Pero nos tiramos las películas con y digamos, servicio. Si nosotros los de la mesa queremos irnos a ver la película, ¿cómo estamos en esa sección? Digo, ustedes se salen. Nos salimos. Retira el que vaya claro. Ah, bueno, perfecto. Pero claro, yo no voy a tirar una película de hoy. Aunque es bueno tirarse las películas de hoy. Es que eso voy... No, nos quita toda la pauta de cine. Antigüedad, metámosla... ¿Por qué no la como la perfeccionamos mano. Que me gustó? Yo le envié el final de la mano, ¿no? Hay que despegar, ¿no es cierto, Johnny? ¿O todavía podemos hablar? Despegamos. André dice, vi una película porno española sobre Blancanieves. Uh-huh. Me sorprendió un enano gay de nombre Mariquín. ¡Nota, Nico! No, hombre, tranquilo, 5-4. Mm. Bodrio Dragon Ball Evolution. Pero es que, ¿cómo ves esa película? Sí. No, sí, es que también las expectativas. Nico, sí. Vamos a ver Dragon Ball Evolution. No, me coge a cachetadas. No hay posibilidad humana. ¿Qué expectativa puede tener uno yendo a ver Dragon Ball Evolution? No, por eso. No, no se puede. No hay manera. No, de verdad. O sea, cosas buenas. O sea, películas que uno de verdad sí. Se desespera. No, la de Honeyland. Señora en Macedonia que tiene panales de abejas y su vecino le daña los panales. Busca otro lugar en donde poner los panales y ahí se acaba la película. Me gusta. ¿Dos horas para eso? Me gusta. Y solo comen miel. Miel, exacto. Y ella vende miel. Ah. ¿Qué es esa película? Maravillosa. Nominada mejor documental, nominada mejor película internacional. Ya no la quiero ver. Es un bodrio. Claro, alerta spoiler. Mi amor, te ahorré dos horas. Y te digo algo, la vi en dos tandas, ¿no? ¿Ah, sí? La vi antier y dije, uy, llevo una hora y estoy mareado. Y no arranca. Y ayer, no, yo dije, eso va a arrancar. Y la señora mira al horizonte. Eso es todo lo que pasa en la película. ¿Y ya? Y tiene una mamá que se le muere de 100 años. Esa es la historia. Uy, no, pero muy sorpresivo. No, es que eso sí, ni spoiler vale la pena. ¿Quién va a pasar eso en nuestro país? Honeyland, Macedonia. Bueno, pero... The nominees for Best International Picture Are. Me gusta. From Macedonia. Honeyland. Uy, dale. Listo. Bueno. Bueno, Emilio, ¿qué más? Oiga, muy mal el tuit hoy, pero está bien, ¿no? A ver, conciertos malos. Uy. Pues una vez que fuimos a ver a Alan Parsons... Y un colombiano le fundió todos los teclados. No. Claro. El tipo le tocó hacer acústico, Nico. Le tocó hacer guitarra, batería y bajo. No, de verdad. Imagínese Alan Parsons cantando High in the sky, no. Looking for me. No, muy difícil. Bueno, yo me acuerdo que nos aburrimos mucho viendo a James Taylor. No, porque es que James Taylor, lo que pasa es que nosotros no tenemos la cultura folk y ese man es muy cansón. Y tiene creo que 200 CDs, no. 200 LPs, y la mitad, el 80% es Highland the people together. Perdón, estoy cantando hoy. Sí, pero le digo... María Juliana. Perdón. Taylor. Acabo de acordar de otro. Es porque como Luisa Clavijo. Este también estuvo Luis Alfonso Salazar, una vez que nos fuimos a ver a Seúl, la cantante brasilera. No. Llegamos y la mujer estaba en tal estado de elevada que no sabía ni dónde estaba. No, no, no afinaba, no, o sea, duramos creo que 5 minutos. No, eso sí, conciertos malos y los que me ha llevado Emilio, ¿no, brother? No, hemos visto. O sea, de Chic Corea de 10 hay uno bueno, brother. Ismael Nico Serrano. No, pues es que de verdad no sé si uno. Hermano, es muy difícil porque Chic... Siempre tiene un formato nuevo, entonces le da por electrónico. Claro. Ahí no, usted no entiende nada. Una densidad importante. Uy, brother, la otra vez me fui a ver a Eddie Palmieri. ¿Y cómo le fue, bro, Eddie Palmieri? No, es que Eddie está ya en una onda muy rara. Pero, dos o sea, canciones, todavía cada una de 32 minutos. Bien, pero bueno, como Latin Jazz. No. ¿No? Y trata de romper el piano como el hermano, como Charlie. Sí. Charlie le rompió un piano a mi papá, que no, alquiló de cola, no. Y empezó a tocar con los codos y rompió todo el teclado. Era un piano de cola marca Kimball, me acuerdo. Lo desbarató. Estaba un poco empericado el muchacho. Bueno, déjelo, pero hombre. Charlie falleció, gracias a Dios. No, ¿cómo gracias a Dios? Paz en su tumba. No, ¿cómo gracias a ver, Emilio, a Dios? Vamos, bueno, con perdón, música, me acabo de acordar de otro. Santana música. Del Coliseo del Campín con la Fania. No se oía la guitarra. No, pues grave. Ok, música. Vamos con esto. Un clásico del 72. Número 8 en Estados Unidos del álbum Homecoming America con Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Star waiting for the early train. Sorry, boy, but I'm winded by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. Viaje a las estrellas. En los originales. Tenemos boletas para Alejandro Sanz, muy buenas, no creo que nos queden más de 6. I don't know. ¿Quién está en la línea? ¿Cómo te llamas? Hola, Chief. Hola, Juan Camilo Ibañez. ¿Y quieres ir a ver a Alejandro Sanz? Sí, la verdad es que todo es más un gusto para mi mamá. Gracias, adiós. Quédate en la línea. ¿Qué tal, Nico? No. Cinco, cuatro, fácil. Jaime. No, pero es por la mamá, hermano. Pero, ¿qué tal que sea un invento todo? No, no creo. Momento, pero si es para mi mamá, yo le meto un poquito más de sangre. Ahí sí, como dices. Sí, no. Claro que sí, rico. Como... le voy a dar este súper regalo, no, a mi mamá. A mí no me gusta la sangre en las señoras adultas. Oh. No me gusta, hay que dejarlas que no sangren nunca. Bueno, son las mamás. Bueno, son las mamás. Ahora merecen solo cariño y amor. De verdad. Opine. No, de verdad. Yo hubiera tenido otra actitud. Es que a mí me importa 5 su actitud, Nico. No sé cómo expresárselo. No, no se preocupe. Yo sé que no le importa. Bueno, Viaja a las Estrellas es que tengo unas estadísticas espectaculares. Me da un poco de risa todo. ¿En dónde viven los expatriados? Para el año 2019, Expat Insider Survey hizo un análisis de 420 ciudades con 21,000 personas que respondieron. Sí. Y les voy a leer, haré paso no porque no pegan una, les voy a leer dónde están las personas. A ver. Este es el periódico New York Times de hoy, dice. Uh-huh. Para los millennials, son la gente de 1981 a 96. Correcto. De la que me guardo muchísimos, de la que guardo muchísimas cosas. Uh-huh. Número 5, Alemania. Uh-huh. Expatriado. Número 4, Noruega. 3, Irlanda. 2, Estonia, Nico. Estonia. ¿Por qué no hemos escogido Estonia? Dicen que, son, que es muy lindo. Estonia. Debe ser una belleza. Es divino. Como, me imagino. ¿Sabe quién me dijo? Guillermo Arango estuvo por allá. Me dijo, usted no se imagina la belleza. Tallinn, la capital. ¿Qué hace Guillermo allá en Estonia? Tipo extravagante. Tipo extravagante. No quiero hablar. Y número 1. Pero. Argentina. Todos van a estudiar allá, ¿no? Sí. Sobre todo muchos de acá. El país más quebrado del mundo, ¿no? Muchos colombianos van a estudiar a Argentina. Muchos. Bueno, expatriados profesionales. ¿Leo? Sí, por favor. Número 5, Kuwait. Número 4, y espero que también Guillo Arango no esté allá como profesional, Kazajistán. Ah, Kazajistán, sí. No, yo lo digo como dice acá en inglés. No, no, yo digo en español, yo le traduzco. Número 3, Qatar. Ah, eso es Qatar, sí. Número 2, Omán. Claro, eso es Omán. Y número 1, Nigeria. Ah, eso es Nigeria. Profesionales en Nigeria. Petróleo, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Familias. Nueva Zelanda, número 5. Omán, 4. Chipre, 3. Chipre. Bahrain, 2. Y número 1, Finlandia. Finlandia. Nosotros no hacemos parte de esa muestra, ¿no? Sí, no. No estamos ahí. Y retirados, número 5, Portugal, me suena. Número 4, Tailandia, me suena. Número 3, Filipinas. Número 2, Costa Rica. Y número 1... Ajá. ¿Quién? Mira que Colombia. Ecuador. ¡No! ¡Chi! ¿Qué le pasa? Viaja a las estrellas, Nico. Bueno, tire una porque no ha hecho una ¿qué? Nota en no todo he hecho el no hablar de fútbol, de solo coronavirus, de todo. Pues de Viña informa del Mar, Nacho, de todo. Viña del Mar, que cantaron y qué tal. De todo. Bueno, los informes que tuvimos de Viña del Mar hoy, es, yo no conozco mayor profundidad en la historia. No, pero deje a la gente tranquila. No, no, no, pero usted no vio... el detalle con que fue narrado todo. No, pero me pareció magnífico. No, o sea, yo no sé, hombre. O sea, yo... No, no, no, o sea, uno para qué lleva más gente, ni con equipos, no, por teléfono. No, hombre, hombre. Mire. No, ningún hombre, hombre. Usted es consciente de lo buenos que fueron los informes. No, hombre, mire. ¿Usted se acuerda? Fueron buenos, ¿verdad? Siempre, muy, muy buenos. Muy profundos. Muy buenos. Laura, a ti también te consta lo buenos que fueron. Muy profundos. Sí, bastante. Exacto, y el sonido, eso era como un jilguerito, eso parecía... Eso parecía por el túnel de la línea, ¿oyó? Más bajito, póngale. Siga, Nico. Bueno. No, ve, y el tipo ataca, ¿viste? Verdad, no, no, no, no. Atacó. No, era todo eso. Yo creo en el progreso, matando. Ustedes no. Yo creo en el progreso. Chitetsu Watanabe, su nombre. ¿Eso es japonés, el brother o la brother? Claro. Pues el brother, es que usted cree que a una mujer la van a llamar Chitetsu. Nombre yo, masculino, yo lógico. Bueno. Nico, no me toreé porque lo saco del programa. Chitetsu Watanabe. Es un pelotudo. ¿De verdad? Oiga, me dice que el tipo. No, yo no oigo. Estaba no muy. Escucho. Estaba como muy contento. Estaba muy contento el señor. La vida ha sido muy, muy, muy amable con Chitetsu Watanabe. Chitetsu. Sí, muy amable la vida. Yo conozco a Ken Watanabe, actor. Siga. Pero Ken no, Chitetsu, Watanabe. Pensé que era la mujer de Ken. Bueno, el hombre en su momento se convirtió en el tipo más longevo del mundo. Le dieron el premio Guinness y tal. Le dieron ese reconocimiento el 12 de febrero, creo. No, es que aquí tengo, espere, es que tengo dos fechas. Edad vi del dos man, notas. Hermano, edad del man. Edad del man, sí, 12 de febrero. El 12. Exactamente el 12 de febrero. Pues, ¿qué pasó? El tipo le dieron... ¿Cuánto tenía de edad? 112 años. No, pero sí está muy joven. A mí también. Hay de 116. Tomó por sorpresa a todo el mundo. Los viejos los hacían mejor antes. Porque este señor tiene 112 años y es el récord Guinness. Él se puso tan contento. Él estaba viviendo en un hogar. ¿Monasterio? No, en un hogar para ancianos. Injusto porque tipo, era joven. Un tipo, pero usted sabe que la vida a veces no entiende de edades. Él, un tipo con muy buen humor, muy curioso, tuvo una buena vida, siempre con sonrisa y entusiasmo. Después de que, además, él nace... ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? Nace el 5 de marzo del año 1907 en una familia de granjeros, lo que hace que tenga un valor importante. Sí, claro. Chitetsu Watanabe. Pues bueno, Chitetsu se emocionó tanto hace 11 días de haber sido reconocido como el hombre más longevo del mundo, que esa emoción hoy lo ha llevado a la muerte. Corrijan a Nico, es la peor nota del siglo y en Estados Unidos hay longevos de 110. No, hombre, no. Corríjanlo. Es el más antiguo, corrijan a Guinness. Los originales. No, el más antiguo en Japón. ¡No! La correccional. Del mundo. Escuchas en Estados Unidos del de 116 mundo, pero él es el varón, varón. Pues, pero no le digo que se llama Chitetsu. Pero murió. Es que usted, la única persona que cree que Chitetsu es un nombre femenino es usted. Es un nombre masculino desde siempre. Es que es milenario, ¿sí? Laura, la isla de la fantasía. Tontarrón. Bueno, pues volviendo un poquito al tema de Harvey Weinstein, que pues se quedó sin el respaldo, pero es que no ves que hay actualizaciones de la noticia. Hay mucha gente que se ha pronunciado diciendo que está muy contenta con la decisión, que es un primer muy buen paso y todo eso. Pero el que dijo que está bastante triste, prácticamente desconsolado, es nada más y nada menos. No, Bill Cosby. ¡Ah! Se pronunció desde la cárcel en la que está y dijo que está muy triste, muy consternado con lo que le está pasando a Harvey Weinstein. ¡Qué lindo! Hombre. No podía venir de otro lado el apoyo, ¿no? Ay, no. Oiga, ¿cuántos años le metieron a Bill? Creo que están 8, 10 años. 29 años de cárcel. ¿A Bill Cosby? ¿Quién dijo eso, Laura? Revisa bien tus... Es que era una condena que iba entre un punto, o sea, creo que era entre 8 años y 20 años, era algo así. Miramos, porque Bill, acá, digamos, en la fuente cuatro, que bro. Tengo, dice no, que no, está condenado. Bill sale en 4, no, tranquilo, amor. Tranquilo, no diga eso. Recordemos que... Hacer artesanías. Recordemos que el primer gran escándalo que hubo en el movimiento del Me Too fue el de Bill Cosby. Es que hay una cosa... Luego inmediatamente no, se destapó fue Harvey. No, y luego se destapó inmediatamente el de Weinstein, pero fueron los dos seguidos. Ahora, es que nunca ha habido como una verdadera... Añitos. No ha habido como una verdadera cifra que determine la sentencia. No. Uno tiene las sentencias. Porque dicen, va entre tales y tales. No, señor. Al señor Weinstein el 15 de marzo... No, a Weinstein, de acuerdo. Pero Cosby, estoy hablando de Cosby. A Bill se la dejaron... Ah, ya les digo cuál fue la sentencia. Ya se ¿A Bill se la dejaron alterna? ¿Como un alternador? No, sí, señor. Yo no sé, se la dejaron... No, es que por eso... Bueno, busquen, porque eso era un rango. Bueno, ya estamos buscando, sí, señor. Busquen. Sí, pero 29... Dale el estilito. Busquen. 29 ni a André Felipe Arias. No, tranquilo. Cálmese, por favor. Angelita, ¿cómo estás? Mientras busca. A ver, acá seguimos buscando. Hola, Jaime, buenas noches, no, ¿cómo estás? Ya. Bien, un minutico, voy a hablar con Ángela, si me permiten, ¿sí? Primero busquen. Es lunes y después es martes. Busquen, ¿cómo estás, Ángela? Hola, Nico. Jaime, muy bien, ¿y tú cómo estás? Disciplina. Bien, mi amor, ¿tú quieres ir a Alejandro Sanz? Sí, me encantaría, me muero. ¿Pero por qué estás triste por eso? Me harías muy feliz. No, pero no, danos un... Pruébanos que eres oyente de este programa. Y como, pues yo te escucho a ti hace mucho tiempo, y a tu programa también. Desde que estabas en la otra emisora. No, ¿en cuál? En la X. Sí, buena. Listo, te vas a Alejandro Sanz, ¿de acuerdo, Nico? Ay, de bueno, acuerdo. Gracias, es que, Jaime, ¿para qué pregunta? Eres un quédate amor. En la línea. Yo de amor no tengo nada, pero te vas, mi amor, listo. Pero. Bueno, Nico, ¿qué pasó? Aquí la tengo. 3 años. No, es de 3 a 10 años máximo. Listo, mil gracias, caso juzgado. Pero le muy dio poco, 29, muy poco. 29 en 29, mi corazón, doña Laura Nico, no, la verdad, ¿qué piensa usted? Más. Yo dije que era un rango. Pero acuérdate, acuérdate que las drogaba, Nico, 29 años. No, pues, pero que de cotizar a pensión, de cotizar a pensión. O sea, eso es peor que una pensión, en serio. Es que porque es que yo no sé por qué nunca se ha establecido. Que sale en cuatro, sale oigan, en dos y años. ¿Sabemos a qué cárcel se va Weinstein? En este momento está en el Bellevue Hospital en Manhattan, sí, a $3,000 la noche. Porque el señor Cosby, por ejemplo, está en Collegeville, Pensilvania, al lado de Filadelfia. Pero está tranquilo, él no es de máxima seguridad, ni más faltaba, ¿no, Nico? No, no. Hoy, de hecho, mira, puede enviar sus comunicados y todo. O sea, ¿no el tipo tiene su todo suite el contacto presidencial? ¿Qué? ¿Suite presidencial? ¿Qué? ¡Ja! ¿Qué? Sí, yo no, o sea, no se merece metería nada. Las manos al fuego por eso. No, yo solo digo que en 3 años está fuera. Pero si vio que era un 29 rango. 29 años de prisión. Nah, eso está regular, hay que mirarlo bien. No, le juro, es que no ha habido... No, a mí no me jure cosas. Pues perdón, la fuente es el USA Today, ¿no? Es que claro, no, le dieron un rango. Mejor. ¿Por qué no miramos las sentencias en la Corte de Nueva York, por favor? A ver, me pongo en eso, ya va. Entremos en la Corte de Nueva York que lo juzgó, Nico. ¿Ah? Yo ya dije... Me dicho, ¿sabe qué? Mañana rango... hablo con el juez. Eso, quiero verlo con la jueza Amy. Muy bien. Yo me canso mucho a esta hora con Nicolás, con la necedad y el saboteo al programa. Es que él como tiene tres programas, él puede jugar en... un día tiene uno bueno, el otro regular y el otro malo. Así como uno sabotea, mañana sabotea por la mañana. Él quiere tener un equilibrio para que todo el mundo dependa de él. ¿Opina, Laura? Sí, me parece que es así. Yo no había caído en cuenta de eso. ¿Cómo defines tú la palabra cretinez? Solamente. Yo tendría una imagen. Sí. ¿Y cómo es la imagen? No, pues, entendiendo que esa palabra no existe, ¿no? Me importa si no, la pregunta. Dejo planteado el tema. ¿A cuál concierto o película a la que le metiste mucha expectativa resultó un bodrio? Ahora que me acuerdo, yo fui a Calamaro 2 veces. La primera me pareció un bodrio. Pero ¿cómo va a ir uno 2 veces? Y la segunda no puede ir uno. No, y la segunda decidí darle el chance. Yo creo que la segunda fue Orlando Rivera conmigo y más bodrio. Por eso es que ahí sí se veía que iba para allá. Jaime y María Lucía, ¿ya se fue a otra del programa? ¿Pero qué está pasando? María Lucía. ¿Quién es María Lucía? María Lucía. ¿Fernández, la del noticiero Caracol? Oh, no, linda. Ya no. Preciosa. Y no, y es como el vino. Entre más. Ay, qué dicho ese. ¿Cómo ¿no? es que ese dicho? ¿Cómo es que es? Entre más se añeja, más. Sí, es como los vinos. Es. Entre más añejo, mejor. Es que. Mal gusto ese dicho. Me aguanto 2 horas de concierto de Ricardo Arjona por mi esposa. Ella emocionada. Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. Qué noche en esa app. No, es rarísima. Bueno. Andrés Calamaro en el Simón Bolívar. 5 horas entre fila y espera. Uh-huh. Es que a ese fui yo. No, ¿tanto tiempo? Simón Bolívar, sí, 2008. Y luego en otro sitio, por allá en el 2010-2011. Es más, Ricardo ¿tú no Soto fuiste conmigo Zapata. A ese lado? ¿A cuál? Creo que fuimos contigo y con Orlando a ver a Calamaro. No, yo no... Pero no le hables con rabia. Sí, con esa piedra. Sí, no, tranquila, te puedo haber invitado. Pero no, hablas como si estuviera no aquí, metiéndote bueno, un cuchillo. Como si lo hubiera invitado a veneno. Sí. Bueno, voy a contar uno. Y en este estuvo Laura hoy. Pero puedo leer los oyentes un minuto. Sí, dejen leer. Ricardo Soto Zapata, picadito. Nicolás habla como si fuera a cine cada 8 días. Y su aporte a los spoilers es el final de la mano y pare de contar. Don Jaime, ¿les parece poco? Si no es por mí, de la mano no se sabe. Tony Erdman, uy, esa es mala. Y me mamé toda la película esperando que pasara algo. Qué bodrio también. Mire, pues. Hablaron tanto de Roma que convencí a mi esposa de no verle Netflix e ir así. Uy. Salí regañado de la sala de cine y con un dolor de ojos. Tenemos un ganador. Yo le digo, buen tweet. El extraño caso de Benjamin Button dura como 9 horas. ¡Mala! De acuerdo. la última temporada de Game of Thrones. Bueno, a ver, Emilio, ¿cuál es tu experiencia que ibas a contar? No, es que en este sí estuvo Laura Hoyos, porque es que fueron dos seguidos y con el mismo artista. Es que Juan Luis Guerra, en Corferias hace como 9 años. No se oía absolutamente nada. Íbamos con un combo grande y todo el mundo quejándose del sonido. Y Laura y yo lo íbamos a ver en otro lugar, en un festival, a los 5 días, por ahí. Sí. Entonces, sobradísimos. Decíamos, no, tranquilos. No, tranquilos, que la semana entrante eso va a estar el mismo show con mejor sonido. Pues bien, nos pasó que a la semana estábamos volviendo a verlo y en la primera canción a Juan Luis se le toteó el micrófono. Duraron una hora tratando de arreglarlo. Creo que se oyó todo 440 menos él. Tengo otra historia y creo que tú estuviste, pero para mí es el bodrio del siglo. Bogotá, al final del concierto quedamos 4 personas. La gente se salió toda. Caetano Veloso tocando rock. Ah, en Corferias, sí. Eso es mucho bodrio. Regular. Y quedamos 4. Eran 500. Uh-huh. Uno por uno esperando que cantara. Posé linda, más que demás. Y el otro tocando rock y brincando como un pelotudo. No, le creo. A los 80 años. Y en un momento dado, cuando vio que ya todos se estaban yendo para tratar de salvar algo del concierto, le tocó cantar Cucurru Cucú Paloma. Sí, como para... Que no es una salvación, ¿no, Nico? Tampoco, él solía decir, ahí me voy yo dos veces. Cucurru Cucú Paloma, Cucurru Cucú. Me voy dos veces. Soy cantadorcito. Sí. Me gusta. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Nicole, ¿qué pasa? Se pudrió todo. Sí, no me gusta. Ya no canto, por favor. Me voy a retirar, es un spoiler. Ella ya sabe. Piso 7, usted sabe cómo baja. Listo. Entonces, me acordé de otro. Un legendario. Me acordé de otro concierto. Yo creo que este sí es el mayor de todos. Ay, una Carlet, leyenda. A la salida, se prende, lo reciben, lo agarran. Tranquilo. Me acordé de este, una leyenda del jazz. Roy Haynes. Baterista que... legendario. Tocó una canción de 1 hora y media. Uy. Perdón, Roy Haynes cuando lo vimos tenía 90 años. Sí, y tocó una canción. Antes, entonces. Nico, en la publicidad del tipo de 40, yo dije, uy, este man es un duro. Y lo vieron. El tipo lo llevaron con oxígeno. Vimos a Phil Woods con oxígeno, ¿no? Ah, sí. Yo no estaba en ese. Pero... Bueno, llevaron a un señor con oxígeno. No. Lo sentaron, le entregaron el saxo. Phil sí. Woods tocó con Stan Getz, con Phil Jobim. Con... Tocó él, era Just the Way You Are. Él tocó, por ejemplo, bueno, Just the Way You Are de Billy Joel. Lo sentaron, le quitaron la máscara, tocó una canción, se ahogó, lo volvieron a montar en una silla, le pusieron el oxígeno y se lo llevaron. Una canción. Y listo. No era Phil Woods a $50. Bueno, es un pues, robo. No, pero también, pues... ¿Phil Woods sigue vivo o cayó, Emilio? No, yo creo que Phil ya murió, ya te averiguo. Él... Phil Woods tocó una gran versión del canto de Osaña. Sí, no, del señor de... Del señor ese, de la obra esa de Vinicius, ¿cómo se llama? Luis Bonfa. Ah, de Cantus de Osaña, no, eso es de Baden Powell. Es que con esa corregidera a mí me va a tocar irme, que la otra, no, pero que es que yo estoy chistoso, que la otra, tanto. Que por qué canto tanto, Phil que Woody. El otro, que por qué Phil Woods, Phil el Woody. Otro que no me sé un nombre en japonés. No, de verdad, dejen en paz al director, es que me tienen muy, muy agredido. Phil Woods la puerta es la misma. Y ahí cabe todo el mundo. Exacto, y yo informo y les retiran el carnet. Digo, ¿qué sucede? Perdón, Phil Woods. ¿Sí o no? Phil Woods murió en el 2015. El que sí sigue vivo, que cumple 95 años en unas semanas, es el señor Roy Haynes. Yo lo vi de 90, pero él sí movía las manitas solo. El cuerpo era quietico. ¿Sí? A ver, ¿quién está así? No, pero Phil Woods me tocó, brother. Es que él tiene una versión muy linda del canto de Osaña. Muy linda. Que es de la samba negra. ¿Pero por qué no nos concentramos? ¿Está el señor Tomás en la línea? Aló, buenas noches. ¿Qué hubo, Tomás? ¿Tú quieres ir a...? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo vas, Aire? ¿Tú oyes nuestro programa o te parece un bodrio? No, buenísimo. ¿Tiene sus días? Dímelo que dijiste al final. ¿Tiene sus días qué? tiene sus días en que Nico está más cansón, pero muy buen programa. Te vas para Alejandro Sanz, o sea, no hay nada más que hablar. ¿Qué decimos ahí, no? ¿Qué no, uno, ¿qué es dice que ahí? Más de acuerdo no puede estar uno es con que hasta yo estoy de acuerdo, imagínese. ¿Cómo era que hasta yo estoy de acuerdo? Pasa rico, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Jaime. Feliz es noche. Que hoy estamos cero preguntones, ¿le gusta eso? Sí, no, eso saliendo así. Eso de haciendo cuestionario y que si eres paracaidista, ¿qué nos importa? No importa. Que vayan. Exacto. Nosotros no podemos ir por estar trabajando. Rico. Me salió un afta, un sapo. En no le creo, hombre. Sí. Y Piralbex. No, es una mezcla de micostatín con Benadryl y silocaína líquida. Me lo enseñó el actual director médico de la clínica del Country. Usted mezcla esas tres cosas. Sí. Y se las echa. Y ya. Y se un le día van. Me la eché dos semanas. Sí. Y fue tal el nivel de antibiótico que tenía en la boca. Que maté todas las bacterias y los hongos naturales de la boca. No, de verdad. Y un día abrí la lengua y la lengua era color tiza, blanca. Y claro. Yo me pegué un susto. Claro. Maté a todas mis claro, todas las bacterias sí, claro. Que lo defienden a uno en la boca. Estamos de acuerdo. Pero acuérdense, compra un poquito de Benadryl, un poquito de silocaína líquida. Bueno, la silocaína es líquida. ¿Qué estoy diciendo? Sí, de verdad. Es que es muy imbécil. Pero, y compra micostatín, que usaban las mujeres ¿para qué? Cuando les daba, ¿cómo se llama esa cosa? Que van al baño y les arde. Cistitis. Mezcle las tres. Sí. Queda un jarabe dulzón. Uf. Y usted hace gargaritas con ese jarabe, pero no más de dos días. Al tercer día se le muere toda la boca, o sea, y toca, lengua blanca. Toca hacerlo, pues, rápido. O si no, esa cosa que daña todos los sastres. Piralbex, color negro. Sí, exacto, no puede dejar uno caer eso porque lo dejé toca caer botar un bolsillo, la ropa. ¿Te acuerdas, Laurita? Claro que sí, lo recuerdo. Tan bella. Entonces no vuelvas nunca más a ofenderme por mi cántico, ¿ok? No, gracias. Tranquilo. Sí. Emilio, vamos. ¿Te sentiste ofendido? Bueno. No es muy. Para. Bueno. Muy. Estoy de acuerdo. Billie Eilish. Gracias, Nico. Y el nuevo tema de James Bond. No Time to Die. Let it burn. faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I. El consultorio del Doc en los originales. Nicolás, Laura, ¿de qué, cuando uno tiene 90 años, qué es lo primero que le diagnostican a uno que tiene regular? ¿Le pongo referencias? No, ¿qué es lo primero que le digo? A ver, ¿qué será? A los 90 años, oiga, o sea, usted lo ve en una esquina comiéndose una lámpara. Claro. Dicen, no sé, pero nos sospechamos que anda algo mal. Demencia, Alzheimer, todo sí, eso, ¿no? Sí, claro, claro. No, pues hay un señor que se llama Timothy Michael. Sí. Tipo tiene 60 años y le diagnosticaron algo que solo da en muchachos en el colegio o en la universidad, que es el ADHD. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se lo va a traducir despacito. Sí, a ver. ADHD. Uh-huh. Attention Deficit Disorder. Hyperactivity Disorder. Uh-huh. O sea, es un desorden de hiperactivo de deficiencia de atención. De atención, correcto. Entonces, ¿cómo se representa eso? Hay unos que tienen HDD, que le quita la parte de activo. Los que tienen las cuatro letras es que, fuera de que se les olvide, o sea, que no ponen atención, andan con un balón de fútbol rompiendo ventanas. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pues a este señor le cogieron esto y parece que es la moda. En los señores de 60 años, que no se pueden concentrar. No puede ser. Exactamente. Este señor es de Maryland, residente, ingeniero del Departamento de Defensa. Sí. Y dice, bueno, ya estoy mejor. Les voy a echar una historia de señores mayores con ADHD. A ver. Un gran amigo mío, Fernando Barbosa, vicepresidente senior de Disney, lo tiene. ADHD. ¿Se llama esa vaina? Bueno, ¿cómo se llama? Como déficit de atención o alguna cosa así. Pero hiperactivo, ¿no? Coge claro. O sea, pierde la cosa y agarran un bate de béisbol y empiezan a tirar bolas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero tengo el más grande de todos, que es un capo de la línea de Bob Iger, ¿no? Dentro sí, de la organización. Ídolo, sí. Es solo le reporta Bob, opine. No, pues imagínate, un capo. Ya le reporta absoluto. Al nuevo. Un capo. Argentino, ¿no? Que es su idolatría, ¿no? Sí. El señor me tiene gran cariño yo a él y es muy importante en la organización Disney. El señor, hay tres reuniones que yo he ido a Cannes, ya no voy porque para qué si no tengo gran importancia en la institución. Bueno. Pero uno va a Cannes y él organiza una comida. Él ha ido dos veces desde que yo voy a Cannes desde el año 2004 sí. A la convención de MIPCON. debo ser claro que no, no sé si vuelva. Y él organiza la comida con sus clientes. Entonces invita a la gente de Europa, a la gente de Inglaterra, a la gente de Asia, a la gente de América Latina, a la gente gringa, son varias cosas. Sí. Reúnen a 10 tipos en un restaurante y siempre, ¿quién falta? El señor que convoca la reunión. Ah. ¿Por qué? Porque el señor le toca pedir room service en su cuarto. Pida su cuarto su comida. Sí. ¿Por qué? Porque el señor llega a una mesa de esas y a los 5 minutos quiere estrangular al señor de al lado. O sea, no soporta las reuniones. No fregues. A los 20 minutos hay que agarrarlo entre dos y dice, me voy, me voy, no me aguanto esto. Hasta luego. Quiere salir a caminar al parque, a la croisette. Quiere meterse al mar y es inteligentísimo. ¿Su opinión, Nico? ¿Ídolo? No, puede ser idolazo. ¿Usted sabe que es un man que llegue comido a las comidas? No, pues qué. Para que a los 15 minutos el man se larga. Se va, claro, perfecto. Va. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hacemos con esto? Tin, tin, tin, tin, tin. Listo. Tin, tin. Él come en su cuarto le da volteretas a la hamburguesa. Sí. Se la puede comer en 2-3 horas, no importa si está fría o caliente. Llamadas, limonada, room service, paquetes, Federal Express, todo. Y baja el tipo perfecto a la reunión. Mm. Llegó el señor y se sienta. El capo. La gente come, piden de todo, eso les pegan unas clavadas horribles. Uh-huh. Y de pronto a los 15 minutos, él no está. Crack. Se fue. Pero caracazo. Y comió, pero solo. Uh-huh. Opinen, hijo. No, ídolo me parece, un capo absoluto, ganador, pero absoluto. Y eso se llama ADHD. Que está de moda en los señores de 60 años, no en los muchachos de 14. Bueno, pero mire. Consultorio del Doc, ¿alguien tiene alguna cosa médica? Ay, sí, Laura suspira. No, pues sí tengo. Pues y es el tema del coronavirus en Italia. Y es que la gente entró en pánico, pero es que vamos más allá. Seguimiento de las cosas. Y es que resulta que hay varios productos de higiene personal. Porque si no lo van afinando. Hay varios productos de higiene personal que se encuentran agotados. Esto incluye los tapabocas. Pues resulta que una mujer que es de origen peruano, pero que vive en Milán desde hace mucho tiempo, dice que los están vendiendo por internet al precio que se les ocurra. O sea, aprovechando la situación, claro, no, ni siquiera el triple, Nico. ¿Cuánto vale un tapabocas? O nada. Pues en Italia en este momento lo encuentran en 500 euros. ¿Un tapabocas? Un tapabocas. Y para saber que tampoco es la panacea, ¿no? No, tampoco es que te ayude mucho un tapabocas cuando ya está tan contaminado todo. ¿Puedo complementar tu nota? Adelante, ahora que estamos en el consultorio del Doc. Claro, y yo lo puedo complementar lo de Italia, ¿no? Mire, es que ¿sabe qué? Empezaron a surgir rumores sobre... porque ¿rumores? Porque no cante porque lo van afinando. Mire... Eso es pensamiento personal de Nico. El no cante fue como de... No, es que ya cante aunque no cante. Tranquilo. Gran sección. Pero tocó frenarla, ¿no, brother? No, sí, no, pues ahí sí nada que hacer, ahí toca. Oiga, me dice que de coronavirus como que no ha aparecido nombres famosos. Siempre se habla como de hay 2.000 contagiados, hay 2.000 muertos. 14 doctores chinos. Exacto. Con nombres rarísimos que a nadie le importan. Nunca se ha hablado de nadie conocido. Pues empezó a surgir el rumor de que Jackie Chan... tenía coronavirus. No. No, todos menos Jackie. Imagínese. Jackie sí, es ídolo, ¿verdad? Serio. Bueno, pues dijeron que... ¿qué pasó con Jackie Chan? Que había estado en una fiesta. Y en esa fiesta, al parecer, habría asistido una persona contagiada con el coronavirus. ¿Y le sopló un ojo? Claro, le hizo... así... le hizo así. Y Jackie Chan, pues, ¿pero cómo lanzó le una patada de karate? ¿Cómo le hizo? ¿Qué tal ese vaho de Nico? Está fatal. No, lindo. Estoy con tapabocas aquí. Pues, de acuerdo a un medio que se llama Today Online, Todo se lo está inventando, Laura. Siga. A un medio que se llama Today Online. Todo es mentiras. Oye. En efecto, en esa fiesta, sí estuvo una persona contagiada con el coronavirus. ¡Qué payaso! Que de verdad es importante. Pero Jackie Chan se excusó de ir a la fiesta. Entonces, corrijan, no a Nico, tiene, o sea, coronavirus. En los originales. Laura, ¿qué hago? Hay que buscarle el camino a la puerta a Nicolás, por favor. Es que se retire, por favor, Nicolás. No. ¿Qué tal la historia? Es una buena historia. No, y generar todo ese misterio para terminar con semejante. Es como el señor del cheesecake, que nunca se gastó la plata en los demás, que es lo mismo. Sí, me comí 1500 cheesecake. ¿Y qué les importa? Los pagué yo. Déjelos. Bueno. Ay, mi querido Emilio, vamos con una cancioncita a esta hora. ¿Tenemos más oyentes, Orly? Henry, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches. Nicolás. Única Vita, pregunta. Hola, Henry. ¿Quieres ir a Alejandro Sanz? Sí, señor, claro. Danos una prueba de que este programa es bueno. No más. Uy, difícil. Se la puso difícil, le digo a Henry. Es jodido, sí. Aparte las notas de Nico cuando echa el cuento de Shakira. Ah. No, eso es muy viejo. Algo actual. No. Es que es difícil. Hoy no vino María Juliana. ¿Qué? Hoy no vino María Juliana. Hace un mes. No. Te vas para Alejandro Sanz. No, déjelo, hombre, a Henry. Tranquilo. Te vas. ¿Listo, Nico? Muy bien, muy bien. No, es que sí vino, pero... ¡María Juliana! No se le entiende nada, bro. Es que... Está, como dicen, robotizada. Chief, tu voz está robotizada. Vea. Bueno, hagamos la última del Twitter, hermano, y le damos paso a don Emilio Sánchez. Dele. Y después de este Twitter, hermano, nos vamos con música y después el último haré paso. Sí. Jaime, no pude terminar de escuchar esa nota del coronavirus. Me tocó tirarme por la ventana del Transmilenio. Eso fue hace 25 segundos. Pero, fíjese, son noticias de impacto. ¿Le puedo pedir que se calle 10 minutos? Es mucho pedir, bro. No, hasta el arepaso. Sí, yo creo que sí. Dele. O sea, 5 minutos. Voy, no va a callarme. Pues mucha expectativa, no tanto, pero el concierto de Eros hace 20 en Bogotá. Cantó mal contadas 8 canciones y 7 de ellas en italiano. La última de Avengers es la peor película del siglo, estoy de acuerdo. En el Festival Vallenato 2018 a Carlos Vives, solo Tropipop cantó. Es verdad. ¿Por qué Carlitos anda en Tropi, Laura? No sé. Lo que sé es que él se inventó el género. ¿Del Tropipop? Pero, se lo inventó Laura Hoyos. Sí. Me hubiera encantado. En radio. Se lo inventó cuando tenía 9 años. Es que yo la contraté en 9 años, ¿no, Nico? Bueno, listo, Emilio. Vamos con música, por favor. Esto ya no dio para más. Espero que tenga los ganadores, Nico. Y vamos con una canción antes del último arepaso. Okay. ¿De verdad? ¿Qué? Ah, perdón, no puede hablar Nico hasta que sea el arepaso. Dele, Emil. Vamos con esto. T.I. y CeeLo Green, una canción del álbum King del 2006. Hello. Just keep going and don't look back. And look forward from where you're at. There's some jealousy in your rear view. Wave hello, hello, hello. Push that pedal to the max. Count that money that's in your lap. There's some jealousy in your rear view. Hello, hello, hello. Mashing in the fad lane, envy in my rear view, meals in my windshield, keep them in the clear view. Cheers to my partners who got it, we finally did it. And here's to the ones with potential to go and get it. We survived yesterday, foreign ride connoisseurs. Pop and fly today, tomorrow ain't promised to us. Grind hard for dirty money, but our heart's pure. Steady mobbing on these sucker, man, they so funny to us. Broke niggas all smiles when they run into us. Get by they self, they talking tough, but don't do nothing to us. Call they self paper chasing when we'll be running to us. You violate the puppet master, get your string pulled. Hustle, get the ringleader. Just showing haters the tail lights of my two-seaters. Two heaters with me in the ride, but I don't need them, no. Left evil behind me, that's where I plan to just keep it. Go. Go in and don't look back. Hey. And look forward from where you're at. There's some jealousy in your rear view. Hey. Wave hello, hello, hello. Push that pedal to the max. Hey. Count that money that's in your lap. There's some jealousy in your rear view. Hey. Hello. I hustle hard, forever shine. Pay haters, no, never mind. Won't stop until we popping bottles at the finish line. Never been the quitting kind. Spirit ain't no killing mine. I'm getting mine. You don't like it, nigga, get in line. So many times I've shown dudes I won't lose. Time precious, but waste yours if you want to. Hate, I made it and you didn't. For that, I ain't to blame. Won't change a thing. The circumstance will remain the same. Can't complain, I'm highly favored. My flavor's God-given. So used to hate, appreciation is an odd feeling. Still, I stay focused on the millions, trying to dodge prison. Praying, asking for forgiveness, hoping God listen. As far as dissing me, pimping, go ahead and have a ball. Meanwhile, I'm getting bread, determined to have it all. I'm talking money, sonny, if ain't none of that involved. Why is we conversing? This vehicle ain't reversing. Go in and don't look back. And look forward from where you're at. There's some jealousy in your rear view. Wave hello, hello, hello. Push that pedal to the max. Count that money that's in your lap. There's some jealousy in your rear view. Hello, hello, hello. Everybody, tengo cinco. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Roger Federer anunció la semana pasada, con gran orgullo para mí, que no jugará el Roland Garros, el abierto francés, en mayo. Se fue a una cirugía de la rodilla derecha y se pierde eso, más no va a Bogotá, supongo, ¿no? Sí, la exhibición no, la exhibición quedó suspendida. Pues él la puede hacer, pero en silla de ruedas, ¿no es cierto? No, pero la exhibición no la puede hacer. Pero él puede ir a la exhibición a verla, ¿no? ¿Pero para qué? No, pues lleva un pupilo, como los cuadros de Rembrandt, ¿usted de se acuerda? De verdad. ¿Qué? ¿Pero por qué? De verdad. Pues yo doy ideas. No, hombre, pero muy mala idea. ¿Cuántos? Espérese, que es que no la quiero embarrar, hermano. ¿Qué va a hacer? Federer tiene 38 años y dice que sus doctores han confirmado que pues tendrá una buena recuperación. Uh-huh. Él espera poder jugar en Wimbledon, que es la única cancha de césped de los Grand Slams de los cuatro torneos, que comienza el 29 de junio. Y la pregunta es muy sencillo. Él tiene el récord de el que más ha ganado Wimbledon. ¿Cuántas veces Roger Federer se ha ganado el torneo de tenis de sencillos masculinos de Wimbledon? No acepto una sola pregunta, gracias. No hay aproximación. O fue o fue. Claro, el menos uno sí hay. Me da una risa que se me arrugan los mocasines. Al ángulo, Nico. Está difícil. Cachaza. Laurita muy jovial, ¿no? Ah, eso sí está, pero en su mejor momento. No, sí es. Como si le entregaran una deliciosa merienda. ¿Le gusta la palabra merienda? Merienda es de verdad antiguo. No tengo ni idea. María Juliana. Y ya veces. ¿Qué? No, es que no se entiende nada. María Juliana. Veces. Ok, no se entiende nada. Menos uno. Para, por favor. Jonathan, ¿tú qué dices? Se lo ha ganado 11 veces, Jaime. Sigue, por favor. Orlando dice que se lo ha ganado 12 veces. Nicolás, 4 veces. Y Laura dice 7 veces, Jaime. No, no hay punto para nadie. Nicolás dijo 4. ¿Quién dijo 12? Yo. Orlando. Menos uno para Nicolás y Orlando, por locura. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing en los deportes, Orlando, a mí me va no mal. Es. No es bueno, Nicolás, usted entiende, ¿no? A mí me va pésimo. Ay, eso sí. Yo paso, prefiero no opinar. Él se ha ganado 20 Grand Slams entre Australia, Wimbledon, Roland Garros y el US Open. De estos se ganó 8. Pero yo dije que no había aproximación para el punto. Fui muy claro al comienzo, Laura. Es correcto. Me da pena contigo. Me da pena contigo. Y sobre todo después de esa burla, esa mofa que me hiciste durante todo el programa, siendo tú, claro, teóricamente estoy jefe. Estoy de acuerdo. Es terrible. ¿Cómo va el repaso? De acuerdo. María Juliana tiene menos 8 puntos, Orlando menos 6 puntos, yo tengo menos 3 puntos, Jonathan está en 0 y Nicolás tiene 13 puntos. ¿Tú qué opinas de que Nicolás te lleve 13 puntos, Laura? Perdón, 16. No, 16. Oh, pero pues es que nos lleva ventaja a todos. Y eso que llevamos 17. Cada vez que le traen sus meriendas. Estamos 17, ojo. Bueno, ya. ¿Así terminamos ganador del tuit o dejamos así? No, hubo ganador, por supuesto, del tuit. ¿A cuál concierto o película a la que le metiste mucha expectativa resultó un bodrio? Dijo Álvaro Hernández La Mano. Pensé que esa recomendación de Nicolás iba a ser una completa porquería, pero resulta que no, es buena. Y Edgar Medina, que dijo, hablaron tanto de Roma que convencí a mi esposa a no verla en Netflix e ir a verla a cine. Salí regañado de la sala de cine y con un dolor de ojos. Bueno, terminamos así. A continuación, el sabor de la noche. El sabor de la noche, perdón, pero es que uno con tanta información se nubla, le da ADHD. Muchas gracias. Gracias. Mañana a las 5 en punto con María Juliana desde Viña del Mar con su sonido espeluznante.